Ladies, welcome to the stage, Devolver Digital's own, Nia Struthers! Hello! Thank you! Thank you! Really, you're too much. Yes. Yes. Of course. I know. Yeah. Okay. Okay, already. Can we just... Come on, you are a professional journalist. Aún más cerca de la recta provincia se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandom, el podcast quincenal junto a Jalán, Fulbus, Valkian y Abisal, compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura y rol. El final está cerca. Fandom ya viene. No. Ah, ya, ah, ¡qué ridícula! ¡Que se escuche, que se sepa! Bien, estamos en Fandom Podcast luego de ese ensordecedor y desagradable e incómodo grito. Este es un especial número 2, ya que no nos aguantamos de hacerlo, luego del Steven Universe. Y en recompensa porque tenemos demorado caleta de sacar también. Hay un evento que ocurrió hace poco y queremos sacar este episodio rápido para ustedes. Ocurrió este evento importante para los videojuegos, así que vamos a volver a hablar de ellos. De aquí a poco y nada, nos tocamos por lo general. Y esta es la 23ª edición de la Entertainment Experience Expo, Electronic Expo. Por favor, por favor. 2017. Así que... es un evento que se hace en Los Ángeles, en el Convention Center, y ocurrió del 10 al 15 de junio. Para este especial no tenemos uno, tenemos dos invitados, ¿ya? Y aparte del panel que ustedes conocen con Fulbus, con Jalán y Valkian, que hizo un grito de águila en celo. Sí, intentaré mejorar más adelante siempre unas propuestas de introducción. Yo creo que es un adelanto a lo que viene o a lo que fue el E3. Claro. Fue nuestra reacción. El hype. Es el hype concentrado. Claro. Y usted, caballero, ¿cuál es su nombre? Baruk. Baruk. Tenemos a Baruk. Mal conocido por Baruk en varias plataformas y dígame, otras cosas. Experto, ¿en qué área se siente usted aquí? Y una wea. A ver, por eso, en realidad no me no soy experto en nada, pero... So, al menos conozco un poco del lado de lo que sería lo legendario. Es terrible ocioso. Es terrible ocioso. Ah, Jalán, por favor, no interrumpa al invitado. Jalán se estaba quejando recién de que le pegué fuerte. Bueno, me pegó terrible. No sé. Me agarró como con la punta del dedo meñique y tengo blanco. Y, mira, en otras palabras, Baruk fue el que dirigió la avioneta hacia Los Ángeles, en la cual pudimos estar claro. presente en, nuestra, supuesto, en esta edición de E3 2017. Desde fuera. Así que es experto, por lo menos, pilotando. Eso ya lo sabemos. Es un hombre de leyes. Un ocioso jugador de varias plataformas, aficionado y dedicado. Dejémoslo a como que cosas está extrañas en el lugar, en el momento adecuado, en el momento importante. Estoy colado. Y tenemos a Charles. ¿Lo pronuncié bien, colega? Por supuesto. ¿Sí? ¿Charles? Bueno, Charles es colaborador de la página y de este equipo. Ya se está sumando a la sede arcadiana valdiviana. Ya él está haciendo entradas muy interesantes en la página. Lo dejo él para que se presente. Por favor. Bueno, llevo bastante tiempo escribiendo y hace poco empecé a colaborar en la página. Generalmente mis temas son videojuegos, cómic como más fuerte y a veces anime. Pero generalmente me estoy enfocando más en el tema de los videojuegos. ¿Tú tenías tu propio blog? Claro, tengo mi... corazón. Welcome. Pero tengo mi propio blog hace ya unos... dos años y medio. Gracias. Ese ruido de verdad lo he dicho cuando lo presenté, güey. Claro. Welcome. Hay un desfase por sí, hay un delay. Claro. El delay. No te estamos en transmitiendo en Twitch. Es otro augurio de lo que fue el E3. Exacto. Delay y hype. Y gritos de Aguilén Cell. Luego hay líquidos que producen lag también. Pero al mental. Falta su líquido de enfriamiento y. No, ya lo tomamos. ¿Por qué no dices que las que están tomando? No. ¿Por qué no dices que están curadas ya y que por eso es que hicieron el grito retrasado? No, el grito retrasado. El grito retrasado fue el del inicio de la comadreja en celo, digo. Pero tiene dos veces. Bueno, gracias, Maru, gracias, Chos, por estar aquí presente. Esperemos que Welcome. Sean una edición interesante y importante en este especial. Vamos a empezar por día. Ya este evento ocurrió hace poquito, depende de cómo estén escuchando este episodio. Y es de un sábado, dejémoslo de un sábado a un lunes, porque la verdad sigue hasta el martes, incluso un miércoles una colita, pero son algunos desarrollos independientes y extras de las otras compañías. Cuando ya no hay nadie para escucharlo. Claro, o sea... Sábado 10 de junio. Algo que tiene que pagar. Sábado 10 de junio. Hoy. ¿Quién estuvo? Nadie, yo no vi nada. No digáis que no estuve. La verdad. Es... Nos equivocamos de... La verdad es. Pero Los Ángeles cerca Chillán. Después de pasar por el barrio rojo de Los Ángeles. Claro. Fui a comer palomitas a la E3 con la edición especial de EA Games. EA Play, sí. Ese es el showcase EA de ellos. To the game. ¿Algo que les llamó la atención de esto? ¿Empezamos destripando o empezamos ovacionando? Yo creo que tienen que ser al choque, cabrón. Hablemos de la entonces. De la wea fome. Madden FIFA NBA Live 2018. ¡Qué belleza! La edición de juegos de deportes para negros. Donde todos los que les gustan los deportes tienen que estar con un tubo lleno de pollo y al lado dos loco, porciones grandes de sandía. Loco, yo creo que gente que ama el básquetbol o ama cualquier tipo de deporte juega deportes. Y están acá. Y están acá. Y ellos son los únicos que hacen juegos de deporte en estos como desarrolladores. Ellos mismos se ganan esa fama porque los hacen ver a todos como jugadores y deportistas callejeros. Negros. Y negros. Ellos siguen un estereotipo, nosotros no. Antes los de la NBA lo hacía I2K. Parece que eran como muy cutre, eran como de cartón los personajes. Desde los cortes de pelo hasta la ropa, los pantalones anchos, ellos le hacen esto a la gente. De valor. Ahora todos tienen modo bueno, historia. Hay que partir de la base. Hay que partir de la base. Están siguiendo el modelo de FIFA del año pasado. Claro. Están dando la historia. El negro de Old Spice no es así. O sea, a un juego que no tendría ¿cómo que no? Como... No es así. Si recorres un poco la historia de Terry Crews sí, hacia el pasado, es lo pero... más clásico y estereotipado de lo que. Disculpa, estamos hablando del 2017. Eso no más todavía. Está vigente el huevón, todavía está vigente y está en un juego. Pero no anda como un rapero de mierda jugando básquetbol. Rapero de mierda, eso está en clasista y es, racista. Es todo lo clasirracista. No, oye, después de lo que dije de los tarros de pollo y sandía, debo ponerme un cartel que diga que vale, estoy no siendo clasista. Inclusión. Eso. Con mi tono de miel. Corta el pelo que te estoy viendo ahora. No podí. No es un corte de pelo, es una medida saludable para las liendres. ¿Sanitaria? Es una forma de haberme deshecho de las liendres. Bueno, ¿y cuáles son sus favoritos DA, cabros? ¿No iba a hablar sobre lo deportivo, en serio? Pero sí, ya están hablando demasiado. Yo. Por favor. El juego que no puedo pronunciar porque tengo muy mal pronunciamiento. Battlefield. ¿Ublet? Sí. ¿Cuál? Pero eso salió. El Battlefront, el de. Ah, Battlefront. No, no Battlefield 1. Battlefield. Sí. El BF1. Ah, BF1. Sí, porque está la opción de jugar con las. Con el Batallón de la Muerte rusas. Battlefield 1 in the name of the Tsar. No, yo no tengo DLC. Idea de qué se trata. Fulvus, ¿nos podrías contar un poquito? Por favor, Rusia, comunismo. Mira, Segunda Guerra Mundial. Mujeres. Absenta. Ese es mi resumen de. No, ojo, como todo. Que solo te gusta porque son rusas. Sí. También. ¡Sí! Porque hay una serie que ya ve donde sale un patinador ruso. No lo habíamos dicho. Yo no lo dije. Claro. Lo iba a hacer. Yo lo iba a hacer. En la todo caso, guardando. Apelando al sentimiento de inclusión que nos demuestra Valkyrie, hay que decir que es por primera vez una unidad de puras mujeres en un juego de batalla. Sí. Por lo menos histórico, desde mi experiencia con los juegos de guerra, es primera vez que veo una unidad de mujeres donde sí, personificas no. una mujer. Y si no mal me equivoco, creo que ahora puedes escoger personajes mujeres dentro de la del multijugador. De los multijugadores. Las mujeres siempre tuvieron el poder. Polémica. ¿Por qué? Por el, por, debe ser por el mismo tema. ¿Por qué? Debe ser por el mismo tema de que las mujeres no hacen el servicio militar o antiguamente se prohibía que vayan a batallas. O sea, las madres prácticamente las hijas no pueden ir. Loco, o sea, ya no les quedan rusos. Tenían que pescar a las hueonas que eran caletas y decir, ya, culias, tienen que pelear. Y las entrenaron y eran mejores que los otros hueones. Son rusas. Al igual que los espartanos los tiran a la nieve y después tienen que matar osos para volver a la casa. Lo que pasa es que para esta edición, los creadores vieron Mulan un día antes y sacaron a puras Mulan rusas para crear el. Son japoneses, no tiene sentido. Bueno, es un enfoque. Bueno, la verdad es por la polémica. Obviamente hay sectores que no consideran favorable el hecho de que haya mujeres porque no son grandes. La verdad público. Es que en la cinemática que mostraba la 3, el video donde salen los, bueno, estos personajes que yo no tenía idea que eran mujeres, uh-huh, porque en ninguna parte se hace así como ¡son mujeres jinetes! No sé si eso realmente, pero está muy bien igual, porque no tendría por qué ser una wea rara, ¿no? Uh-huh. O sea, lo menciona. Es muy emocionante ver cómo estos jinetes van con lanzas y en plena Segunda Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. Oh. ¡Muchas gracias! ¿Es la primera? Ubícate, jalar. Bueno, de caballo. De... Por eso Battlefield 1. Y los rusos son campesinos. Y eso fue, me emocionó mucho y no sabía tampoco que era mujer, así que ahora estoy como el libre emocionada y... ¡Pío, pío! Pero ninguno juega tanto shooter, así que lo no. No, pero sí hacer las menciones honrosas, las dedicaciones gráficas, sí, es en este juego, sí. Sí, que se notaron a la hora de el, ¿cómo decirlo? ¿Cabalgaje? ¿Está bien? Uh-huh. ¿O es una palabra cabalgata inventada como las que hace Abaisa a los cabalgata 40 minutos no de podcast? Vamos a hacer un glosario de palabras inventadas en este podcast. Y fuera de eso, aparte del suavizado de movimiento, no parece haber una distracción a la hora del choteo o el disparo. Así que me ha gustado bastante, junto con también esta nueva edición de Star Wars, uh-huh, que es Battlefront y no Battlefield. Ni... Casi, que básicamente viene a corregir todo lo que no hicieron en el primero. Supuestamente. O solo sea, mostraron gameplay. Partiendo porque tenemos historia. Que todavía no era un jugador. ¿A quiénes aquí les gusta Star Wars? A mí me gusta la franquicia, pero no soy fanático. A mí me gusta mucho la franquicia, pero no, nunca me. La verdad, no me Star Wars es de esas sagas que me dan miedo porque hay tanto hecho que. Es como es como estas bandas de música que tienen muchos discos y te gusta una canción y no sabéis cómo agarrar todo el resto de los álbumes porque son como 20 y no tenéis tanto tiempo en la vida. Me pasa eso con Star Wars. Por eso por el universo expandido, más que nada. Principalmente, sí. Pero la verdad es que me he visto todas las películas varias veces y... No, ojalá que el universo expandido murió en realidad con el tema de... Algunas cosas. Y bueno, han estado haciendo cómics, pero en este caso... El juego en realidad no alcanza las cuotas de calidad de la primera saga de... ¿Tú sí? ¿Del Battle? Ah, ¿de los primeros claro, Battle? Los primeros Battle. Ah, eran los originales. Que no era tan tercera persona que quiere ser primera persona, como los shooters de ahora, sino que era... ¿Qué ejemplo podemos dar? De los primeros juegos de Star Wars. Era como de... O sea, no era de acción. Era como... Ese era RPG estilo... Mira, la tercera persona se veía muy lejos y donde podía ver como todo el escenario. Como no tenía como World of Warcraft. No tiene mapa, ¿cachai? ¿No es como God of War? Pero estaba hablando claro, de, lo... God of War. De la perspectiva. De esta perspectiva una sobre el hombro que inauguró Resident Evil 4. Exacto. Eso es... Que llegó para quedarse. La sí, cámara claro, está de desde la espalda de un personaje. Esa es la diferencia, que esto para tener esta perspectiva de, de Resident Evil 4. Y los shooters en general últimamente tienen la perspectiva de que está sosteniendo el arma. O sea, te muestran el arma y las manos. Que es opcional, obviamente, en este caso. Yo siempre voy a esperar cuando pilotea un RPG de mundo abierto de Star Wars, de la historia central. Siempre lo voy a esperar. Tenía mucho de sandbox, los Battlefront Anti-Wonder. Tu personaje era un droid y ibas a las naves que están como una cuadra del mapa y lo tomáis, así como cual que te da. Subíais a la nave y la wea tenía llaves, y básicamente te garchabais a todo. Ese era como lo que podía empezar en un planeta y llegar hasta una batalla en el espacio fácilmente. Claro. Y incluso que eso ya, cuando salió el primer Battlefront, ahora no fuera realizable, fue un bajón de calidad importante. Lo que más se critica. Y claro, ahora escucharon a sus usuarios con los DLC gratuitos, por fin. Y no tantos DLC de paga, que es la. Hay como... que generar adeptos. Eso me recuerda que venía con eventos de. Por temporada, extra... Sí, sí. Bueno, ahora es todo contra todo, están todas las películas de la 1 a la 8 ¿En la modalidad de 20 jugadores online? No, ¿cómo era? ¡Ay, me perdí! No, que a los jugadores le dan actualizaciones gratuitas cada cierto tiempo por evento. Sí. Compiten por la actualización. Se hace con los shooters, se hace como con Overwatch y todas esas cosas claras. Sí, en lo que se vio de EA Play o EA Games en esta vez, creo que tanto Star Wars como Need for Speed, que no voy a hacer mayores menciones, se dedicaron, al igual que como lo hablamos con el Battlefield anterior, la expansión. El modo historia. Hay una gran dedicación a las ¿gráficas? ¿Cinematografía? A la cinematografía, sí. Más que al perfil de jugador, o a la modalidad de juego, o a la inclusión de nuevas, ¿cómo decirlo? Brechas de dificultad, por así decirlo, en este día, por el rápido y furioso. Ellos quieren que los jugadores disfruten de una trama o de los efectos en base a cinematográficas más que en jugabilidad. Eso me recuerda a un comentario que escuché de Fulbus y que también me llamó profundamente la atención, que vendría siendo que incluso los juegos competitivos que son para como los de deporte o el Need for Speed, con estos modos de historia están incentivando en cierta manera, o da la sensación que incentivan el solo player. Sí, claro. La idea de juega solo, no olvídate, y después incluirte en un mundo pero jugando online. Solo. Y eso cosa es que como... Yo lo extraño mucho, cuando fue mi gran desilusión en un comienzo con la Play 4, el hecho de que, a no ser que sea un juego de pelea, que no era, no sé, el Mortal Kombat o cualquier estos juegos de pelea, tú no podías jugar con otra persona que esté al lado tuyo, sentada al lado. Cosa que el FIFA, sí, los juegos de deporte sí lo permiten en general, y se dan cuenta con este... camino hacia la gloria, o camino hacia el estrellato, camino a ser profesional. Y se transforma en un juega solo, tienes muchas horas de juego donde no interactúas con otro jugador. Claro. Lo cual igual es un enfoque interesante. Y por eso llama tanto la atención al juego de estos prófugos, estos... A Way Out. Sí, porque finalmente tienes la posibilidad de jugar con un ente, un ser de carne y hueso al lado tuyo. Te fuerza el colaborativo. Oliendo quizás mal igual que tú y comiendo la chatarra. Puede ser online y puede estar sentado al lado tuyo. Exacto. Pero está esa posibilidad, que no tiene que ser precisamente siempre online. Creo que ese juego fuerza, lo que entendí es que fuerza el colaborativo. Tienes que jugar con otra persona. Sí. No se puede jugar solo. Lo cual a mí me llama mucho la atención. Y sabes que para una de las cosas que me motiva más jugar es estar con otra persona más, verla. El disfrute de compartir. Sí, pero hay una generación completa en que no es necesario eso para incentivarte a jugar. Uh-huh. Pero yo, como estoy más vieja, lo necesito. Hay que destacar que A Way Out es un título de desarrolladores detrás, independientes, que hicieron un juego similar que se llama Brothers, A Tale of Two Sons. Y básicamente A Way Out viene a replicar esta idea, porque también era un juego colaborativo. Y muy recomendable también. Y ahí se sacó el sombrero y sacaron varios títulos que se llaman IPs nuevas. Que no tienen ningún origen o remix anterior. Básicamente es como el primero de su serie, con su nombre y con su idea. Y uno de ellos, claro, es A Way Out. Y el peso pesado, que después se volvió a ver al día siguiente, es Anthem. Ese gustó harto. Anthem. Que se traduce como himno. Sí, yo lo sé. Pero es por Yuri Nessa. Si esto es así, yo creo que... No, yo llamo hasta ahí. No voy a omitir ese comentario de la realidad. Básicamente, no. Anthem es un Destiny con un mundo medio Horizon Zero Dawn, toda esta mezcla como sci-fi. Que está tan popular hoy en día. Pero no mostraron nada de historia, nada. Mostraron así como, mira lo bacán que está haciendo este juego y lo bacán que se va a ver. No hay EA, pero lo mostraron después. No hay historia, pero... no hay jugabilidad, sí, no hay nada. Sí, pero muy poquito, siguiente. Muy poquito. Debería ser lo que debió haber sido No Man's Sky. Pero... No se parece a No Man's Sky, porque no tiende a ser tan... Bueno, lo otro también es que mezcla como estas mecánicas del Titanfall 2 con el tema de los Jumping Rocket, el tema de la verticalidad, como shooter. Pero claro, es una mezcla bastante rara todavía y no sabemos mucho. Más allá de ese alienígena y jetpacks y Intentamos hablar con los desarrolladores, pero ellos estaban muy ocupados después de eso, así que la verdad. ¿Sabes qué? Luego nos llamaron de vuelta y la verdad es que nosotros igual estábamos un poco ocupados en ese momento, así que decidimos pasar la llamada. Hay que sacarse el sombrero igual, por eso no les puse un rojo, porque sacaron tres IPs nuevas: Anthem, A Way Out y Ublets, que no mostraron tampoco demasiado, pero es de Double Fine Studios, que hacen juegos muy interesantes y algunas veces no muy populares o que les va muy mal, pero termina siendo de culto. Tim Schafer, el creador, y algunos quizá conocen títulos como Brutal Legend y Psychonauts, entre otros, que son como los más destacados que tienen ellos. Pero Tim Schafer es un creativo de los buenos y hay que ponerle ojo a ese juego también. Pero ¿sabes qué? Hay algo transversal con respecto a todas las papitas de la convención, y es que faltaron muchas fechas o muchos datos como importantes de algunas cosas que se mostraron. Por ejemplo, en el caso de Anthem. ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué dijiste? Anthem. Anthem. Atom. No dijeron nada, no, en cuanto a la jugabilidad ni... No, ni hay, pero o sea, fácil. Nos podemos hacer una idea con el tema de los gráficos, cómo puede verse el tema, como dicen ustedes, la cinematográfica, que eso incluye gráfico y sonido, claro. ¿Cierto? ¿No? Sí, no sé. Así que no es algo que solamente de EA. Vamos al domingo 11, que está cargadito porque son... Domingo 11. Si esto hubiera sido una guerra... 12. Nosotros sabemos aquí quienes estuvieron un poquito más victoriosos que los demás. Sí, pues. Fue un hecho. Xbox Briefing. Resumen, 4K. 4K. 4K. Todo lindo, tenemos todo nuevo. Tenemos juguete nuevo. Hay muchos títulos muy, muy llamativo, muy genial. Este, ¿cómo decirlo? No. Más allá de eso, este retro... No, tomar como el tipo de cartoon retro y hacerlo un videojuego con Cuphead. Lo pronuncié bien, que tiene fecha de lanzamiento para este septiembre de este año. Cuphead es... No es lo mismo que dos chicas y una copa, ¿no? No. Era un anuncio que estaba perdido, no se sabía nada del... La verdad... A esto me refiero con innovar, y, aunque sea un concepto retro, ¿cierto? Dedicado a la animación, pero transformarlo en un videojuego para una plataforma especialmente dedicada al detalle visual, les importó una raja y hicieron algo muy bien adecuado, que se veía complejo, que no era una jugabilidad simple. Entonces es un trabajo de hogar, es un trabajo de alguien con gusto por un estilo en particular que le dio cabida nuevamente al mundo de los videojuegos. 30, de los 40 Disney y blanco y negro. Claro, también es un juego que, bueno, ya lleva 3 conferencias. ¡Sí! Bueno, igual tengamos en cuenta que está desarrollado solamente por 2 personas, un par de hermanos, y que al principio comenzó siendo un boss rush, o sea, luchar con puro jefe. Pero debido a las quejas del público, añadieron niveles, que en un comienzo se veían bastante vacíos, pero en este último trailer se notó harto la mejora. Sí. Y por fin nos llega... Ah, por cierto, había gente que se compró la Xbox solamente por este juego y ahora sale en PC. Bueno, eso pasa con varios exclusivos. De hecho, no hay ningún exclusivo real de... Como se están aplicando los Xbox. Harakiri. Básicamente todos los juegos que son exclusivos de consola están para PC. Pero señor Balken, cuéntanos sobre Assassin's Creed Origin. Oye, te veo inspirado comentando sobre tu juego. No lo voy a dejar pasar. Baruch, dije que iba a tratar de poner prudencia a la hora de hablar de Assassin's Creed, porque para mí realmente es un tema delicado. Para el príncipe de Persia. Es un tema que puta, todos a lo largo de la historia hemos visto juegos que van de la mano con el espionaje, en sí con el sigilo, con el desarrollo del asesino perfecto. Puta, por ejemplo, Hitman. Assassin's Creed, con toda esta trama de... ¿cómo llamarlo? Del credo de los asesinos, esta paradoja donde el alma vuelve y trasciende en diferentes épocas de la historia. Y Abstergo y la compañía mafiosa. Me parece templarios. Espero que realmente Assassin's Creed Origins sea una forma disfrutable de entender que todo lo que jugamos en una saga tenga un trasfondo duro, un trasfondo que realmente guste. Ya, si igual tiene un par de puntitos porque está inspirado en el tema egipcio y a todos nos gusta un poquito que hay arena, que se mezcle con incluso... Se supone que de hecho es la precuela de todo. Claro, por eso es el que se mezcle con el tema de los dioses, específicamente, imagino que tiene que ver con, bueno, con Set, con el dios de la muerte o con la representación oscura de todo esto, y que a lo mejor los asesinos vienen como emisarios de a representar cierta imagen de una parca. Quizá veamos alguna conexión con el Assassin's Creed 1, que es como la conexión temporal más cercana. Exacto. Yo creo que, por lo menos para mi gusto, que no me suele gustar Assassin's Creed, con este Origins que le hacen, realmente tengo un fundamento duro para apegarse a esta trama ideológica e histórica. Yo creo que el Assassin's Creed siempre se ha caracterizado por ser una especie de fanfiction de historia. Es como, yo creo que siempre ha sido al menos coherente con ese aspecto del argumento, que es como todo lo que a mí me importa. Mi hermano aprendió historia en eso. Solo a ese juego y nada más. Yo creo que era como el dato rosa. Yo creo que se remonta al origen a Egipto y a esa zona especial del mapa por el origen de la palabra asesino. De hecho, si no mal recuerdo bien, no sé si en Mesopotamia o en Parcel o de Egipto antiguo, pero básicamente era un clan especial dentro de una tribu que eran destinados para matar, y que los una cosa así, y suena como asesino, y que de ahí derivó después. Shurima, se le llamaba a los que mataban a otros por dinero en Roma. Se le llamaba asesinos por esa. Entonces yo creo que la referencia histórica aquí está. Pero yo creo que el 80% es fanfiction, sabe todo. Todo es headcanon. Todo en Assassin's Creed es headcanon. Todo puede suceder, verdad. Igual hay una libertad de weón. No, weón. Bueno, la veis en el tiempo. Recuerdo, a ver. La tiranía del rey. Dentro de la presentación decían que esta vez, este Assassin's Creed Origins era más asesino. Más asesino está, que nunca. Está aplicando el criterio del mundo abierto, más cercano a lo que está claro. Y la posibilidad de controlar a los bichos y a los. ¿Y el águila dron? ¿Eres un águila? Sí. ¿El águila dron? Bueno, a Ubisoft le encantan los águilas. Vista de águila. Me acordé de Felipe Camilo. No. El halcón de Chicureo. De las multiplataformas que mostraron Xbox, el que más me gusta es Life is Strange. Esta secuela que en verdad es una precuela. Se llama Before the Storm y vamos a encontrar esta historia del origen de esta chiquillas que tan mal lo sufren en Oregon. Y a mí me gustó mucho el primero. Creo que en ninguno de la mesa lo he jugado. ¿Cuál? Que vale, engañamos. No hay ni existe otra forma de referirse. Exacto. A ello. Así que está pendiente. ¿Has visto mi serie? Vale, está pendiente. Pero la he visto avanzado. He visto algo. ¿Qué algo? No he jugado ningún episodio de Life is Strange, a diferencia. Por eso soy mejor. Bueno, lo otro bueno de Xbox es que hay que reconocerle, tuvieron harta IP, hartos títulos nuevos. 41 creo era. Sin embargo, de esos exclusivos, son IPs nuevas, pocos. Yo tengo aquí 5. The Darwin Project, ¿ya? The Last Night. Está The Last Night, que tuvo una polémica, me contaba Charles antes, por Twitter. Los creadores independientes contaban que este era como un futuro distópico, medio feminista. Moderno. ¿Pero qué feminista? No le digan eso. Ahí viene la pataujola. ¿Como matriarcal? Volvemos de nuevo. Como feminista de riesgo. Oh, por Dios. No, uno que se veía 2D, pero era como muy pixelado. Mucho color. El bonito. Sí, muy harto neón. Están diciendo que las mujeres son pixeladas y son cuadradas. Son cuadradas para pensar. Arreguemos la arena. Y niegan el patinaje en hielo. Era como el video espada. No se sabe porque el juego no salió. Pero ¿cómo decían que era feminista entonces en base a quién? Oye, el loco decía, este juego es feminista, sí, ¿verdad? Charles. Lo que. Ilustrador del juego. Se vio intimidado por el poder feminista del juego, por la cresta. Lo que el creador del juego comentó fue que el juego transcurre, o sea, no hemos visto nada del juego prácticamente, en un mundo donde el conocido como feminismo moderno, algunas personas le llaman feminazismo. Baby, eso no es feminismo. Es que por eso dijo moderno. Claro, o sea, quizás no quiso, ola. Quizás no quiso tirarlo de esa forma. Feminismo no existe, o sea, feminazismo no existe. Ha tomado control del mundo. Solo minas prepotentes. Tiene nombre. No, bueno, siguiendo esta The Artful Escape, que es una volada de ¿Tiene concepto? Y está feminazismo. Ashen. Esa no... Está Ashen también, que es este Dark Souls medio poligonal. Que se preocupen. Porque vas a tener una que crítica especializada. Que se preocupen, porque cuando se meten con Dark Souls, se mete con todo mi Hay ser. Hay cientos de Dark Souls wannabe allá afuera. Cualquier cosa mejor que Dark Souls, pero sí. Bueno... Ustedes terminen un Dark Souls primero, pasen el maldito tutorial y hablen de él. La verdad es que... ¡Maten a Alexander Wundir! En realidad, entre una jugabilidad poco amigable y uno gráfico aceptable, nada, pero nada en Dark Souls es amigable. No. Esa es la gracia. Si 15 años, por eso me llamaría la atención. O sea, te gusta el juego porque te hace bullying, básicamente. ¿Sí? Es un desafío constante desde que quieres ir de un lado a otro. Un desafío es pasar el Mario 1 sin que te quiten vida. Oye... Eso es un desafío, esa cuestión era difícil. En Dark Souls no hay claves para tener vidas. Bueno, es exigente. Y el otro es Deep Rock Galactic, que es. ¿Es como Re:Zero? Es como Minecraft, pero con soldados medio marines, como con muchos colores. Y de los otros exclusivos, que en verdad no son exclusivos y están para PC, está State of Decay, Forza Motorsport, ahí vimos en el showcase que tenían literalmente un vehículo en el escenario, Crackdown 3 con Terry Crews. Lo quiero. Oye, lo usaron solamente para omitir sus detalles gráficos. Bueno, está en el juego, es un personaje. Black Desert, que es una un juego online. Que... Así como un juego online MMORPG. Claro, coreano. Coreano, más encima. Y raro que esté en Xbox siendo gringo. Sea of Tides, que es este juego piratesco. Con obviamente gráficas medias cel shading. Es de Rare. Del logo verde, así que no importa. Super Lucky Tales, que ya habíamos visto un título anterior, y este es VR, creo. Uh-huh. Sí. A mí me gusta su estética, debo reconocer que me gusta mucho. Se parece al Bobsy, que vuelve. Bobsy. Ya, ese otro, es una de las plataformas antiguas, icónicas, cuando estaba Hex, cuando estaba Crash Bandicoot, cuando estaba Sonic, cuando estaban todos esos Crash Bandicoot. Y Tacoma, que no estuvo en el briefing, yo le tengo un espacio aquí porque es del equipo Fulbright Company. Y ellos hicieron anteriormente Gone Home, que creo que es una de las sagas más importantes en el universo tan apabullado que son los Walking Simulator. Y ellos hacen historia. Fulbright Company. ¿Es de la misma Fulbright, de las becas Fulbright? Lo dudo, porque es una compañía... Chica. Nosotros hablamos de ese... Pero está detrás del equipo, parte del equipo que hizo el BioShock 2. Vaya. Nosotros hablamos de esto un poquito la otra vez, ¿cierto? Gone Home, quizá en el piloto. En el piloto con referencia... Exacto. Tacoma lo voy a resumir así, porque es interesante para mí. Ellos juegan mucho con la experiencia y están literalmente en esta idea de la isolación. Esta transferencia solamente de estos juegos que pasan de la casa embrujada a estamos en el espacio solos, y así como Soma, que hace un concepto similar, estás como literalmente solo en un ¿cómo se llama? Un satélite en medio del espacio y no estás las personas y tú lo único que puedes ver son estos recuerdos, y en ese juego tú vas viendo las fechas, vas viendo los cassettes. No va a salir ahora. Es que yo vi un corto del año pasado, que fue como el corto del año pasado, los memes, que trata de lo mismo, de una niña que está... Ya, es porque ese es un tópico, pero sé cuál estaba hablando, y es muy bueno. ¿Cuál es el tópico? Solo si te acordás del nombre sería algo... Es un grupo nórdico que les gusta mucho el anime, y hicieron una canción en japonés. Y ese es... ¿Cuál es el tópico? ¿La persona extraña en el espacio? Isolación. Pero son más parecido al video que tú dices. Luego pasamos al Bethesda Showcase, ¿ya? Este era full videos, así como literalmente estamos viendo un cine. Y a Charles no le gustó, pero a mí sí me gustó. Porque me gusta mucho el diseño, man, que hicieron con ese Bethesda Land y las transiciones. Lo encontré muy bonito. Eso fue lo más entretenido del video. A ti te a problema el tema de la humanización. De la persona presentando, del equipo desarrollador comentando el juego y probándolo con controles. Claro. ¿Te molesta eso, en serio? No, él quería que fuese así. Ah, lo prefiere, sí. En verdad, ah, sí, igual, me molesta igual, que no haya creo sido. Que fue una, gastar bastantes recursos ir a presentar un video de YouTube a una conferencia. Bueno, hay que pensar que, claro. Hay que pensar que la no E3 sé, en algunos países, porque obviamente esto ocurre en Estados Unidos, en otros países es literalmente una entrada en el cine. Ya, obviamente para la E3, solo Brasil y México son países que pueden tener este evento en sus cines. Obviamente Chile no. Pero funciona así, es una película. Yo viendo... quiero hacer la lectura, así como un poco rebuscada quizás, no sé, pero me dio la sensación que la cinemática de presentación que usó Bethesda era un poco igual, un poco hecha la rápida, siento yo. Pienso que quizás tenían planeado otra cosa y empezaron a caerse sus planes así como hace un par de meses y a lo mejor por eso planificaron esta cuestión que resultó muy bien. No fue la primera, porque el dibujo de arte, que era este, ¿cómo decirlo? Fantasilandia de Bethesda, mostraba una imagen de dos escenarios que estaban en construcción. Entonces estaba todo el rato por viralidad por internet la especulación de cuáles eran esos juegos que estaban en construcción y obviamente se mostraron ese día. Entonces todo ese diseño de arte es un sello que tiene mucho con Fallout, con esta estética de 50, del año 50. Ah, okay. Entonces ellos juegan mucho con ese concepto. Y nombrando Fallout, está Fallout en realidad virtual, tenemos a Doom, que es VFR por la Big Fucking Gun, yo creo, así que es sí, Virtual Fucking Reality. Skyrim, que va a estar en Switch con amigos, sacando toda la leche de esa vaca llamada Skyrim. Eso es demasiado. Y Dishonored Death of the Outsider, que es un DLC, pero parece que va a ser un juego standalone, ¿ya? Y es una saga que hay que echarle el ojo. ¿Con Dishonored? Partió como en algún momento fue en teoría una competencia a BioShock con su concepto, con su... Sí. Y obviamente BioShock cayó con su compañía y Dishonored continuó y están haciendo una transición bastante interesante. A mí me gusta bastante Dishonored. Sí, es muy bonito y... O sea, bonito, bonito estéticamente. Sí, pues, pero yo todo el rato hablo de lo estético. Diciéndolo así, dramacológicamente es bastante... Su trama es buena. Es a eso voy, es bastante siniestra en realidad. Y se preocupa mucho por el gameplay, en especial Dishonored 2. Es donde el detalle marca la diferencia, sí, en la jugabilidad. Eso es muy bueno. ¿Y cuáles son estas sorpresitas que tenían Bethesda? Sí, jugabilidad. Era The Evil Within 2, que tenía un video muy bonito. Muy cojonudo. ¿Te acordás que quedaste loca con ese concepto como de líquido blanco de donde salía el protagonista? Evil Within es cojonudo, esa es la verdad. Bueno, sí, para los que no saben, está el equipo creativo de los Resident Evil, ¿cachai? Detrás. El creador, de hecho. No era para acá. ¿Cómo se llama? Shinji Mikami. Shinji Mikami, famoso nombre. A mí me gusta mucho cuando los trailers mezclan un poco la No mezclan como solamente gameplay o la historia dura, sino que también hacen como mezclan un poco la interpretación, como hacen una weá como media, claro, sensorial, sí, media artística contemporánea, uh-huh, ¿cachai? Como que era esta weá del líquido blanco, ¿cachai? Claro. Del que weón salía. Esas metáforas visuales son súper. Ayudan harto como a saber lo que tú esperas de un juego. Yo creo que, haciendo referencia directamente a Evil Within, él llegó para darle un abrazo a Silent Hill antes de sepultarlo por completo. Es un tema de relevo dentro del terror o el horror game, porque es difícil. Sin embargo, lo que más se le critica obviamente a estos nuevos survival horrors, que son muy acción y sigue teniendo, sí, muy poco psicológico. Te lo concedo, en realidad sí. Mucho, ay, ¿qué arma tengo que usar? Y las balas no se pueden juntar. Voy a juntar estas municiones, sí, para matar a esa wea más yo adelante. Yo tengo la impresión, y quizá, no sé, no he jugado mucho survival horror porque me cuesta un poco ese género porque es un poco muy oscuro para mí. Me da como, me siento un poco. Muy rosa, jalando. Qué pony. Que soy un poco pony para mis cosas, de verdad. Entonces, no puedo evitarlo. Sin embargo, pero, juega Witcher donde sí hay cachas cada Silence. Vuelta. Pero, creo sí que. Tiene que ver también como con este pulir los gameplay, hacerlo completamente funcional, cada movimiento, este rollo como de las sensibilidades para andar más rápido, más lento. Toda esta cuestión, todo este trabajo que se hace en torno como a las mecánicas de juego, son un poco contradictorias con el tema de survival horror, donde tú eres una persona que en general debiera Porque el survival horror es, era así en sus orígenes, debiera ser la víctima, torpe y lento. Claro, torpe y lento. Como debes estar como de verdad enfrentado a una hueva que es muy superior a ti, a la que casi no puedes, a la que casi no puedes enfrentarte. Como pienso harto en Rule of Rose, por ejemplo, que es un juego del que se habla poco. Pero la mecánica de el modo de juego tenía tantos errores, tantos glitches para que la chica, que era la personaje principal, y su perrito se movieran, que eso influía a caleta en cómo tú percibías la historia del juego, porque tú sí te sentías como una criatura vulnerable en un mundo sumamente adverso. Eso es lo importante. Y eso se pierde en los Survival Horror en la actualidad, quizás precisamente por el hecho de desarrollar tanto como estas nuevas mecánicas, como agregar armas. Bueno, los errores que tú, al final lo que tú dices es que los errores que pueden perjudicar estos survival horror en su origen se les sacaba provecho. Por ejemplo, en el primer Resident, obviamente esta transición no sé si era la puerta que provecho, cargaba, pero resultaba muy bien, resultaba muy adecuado. Y la niebla finalmente era el origen del popping que estaba más enmascarando estos escenarios. Pero era totalmente acorde, era muy Se aprovechó y al final formó un Pero que tienen que justificar universo. La plata, po. Claro, pues cuando hay mucha gráfica es difícil obviamente excusarse un poco de los problemas que puedan haber ahí, como cuando, no sé, el cuerpo del personaje atraviesa un muro y queda entre medio en un vacío. Y todos dicen guaja. Claro, y salen los videos. Y no es que haya alcanzado la iluminación. Bueno, y su trama en sí, si me permiten todo el respeto y quizás me puedan corregir los escuchas que han jugado la saga, porque yo no lo he hecho, es súper cliché. O sea, el padre que está buscando a la hija en este mundo medio infernal, puta. Para partir con Silent Hill, sí, y para terminar con este que era de Xbox también, que era de un escritor. Alan Wake. Alan Wake. Todos esos son clones. ¿Cómo se llama esta película de Roy Williams? ¿Más allá de los sueños? Sí. No sé. Super aporte. Mira. Wolfenstein 2 es el último de Bethesda. Lo bueno que veo. Wolfenstein es un juego alucinante. Sí, solo que no es terror. Y ahora se va porque va al baño. Yo debo decir que me gustó mucho cómo presentaron el juego. Y creo que enganché el tiro con la historia. Estados Unidos es nazi. Básicamente. ¿Necesitan la pradera también? Sí. Ah, ¿verdad? Sí. Que eran como una Heidi así que tenía su perro Diesel Punk. Claro. Sí. Aunque encuentro que utilizar el motor del Fallout 4 le quitó un poco ese toque más. Le dio una estética muy cartoon al juego. Claro, sobre todo al final, que literalmente hacen un homenaje a Roy Wright, parece. Como esa, en esa parte, sí, como cuando pasta alucinógena. Ah, porque el juego trae drogas. Cuando sale el monito. El juego trae drogas, sí. Trae drogas, sí. Ese monito anima. Wolfenstein tenía una ambientación bastante abisal, yo creo. Oh, ya, como yo. Como tú. Esa es lo que creo que es la palabra, tanto en las criaturas como el concepto. Porque no era la típica criatura oscura, sino que aparte tenía una procedencia bastante siniestra y bastante profunda. Es como. Yo creo que está en la incomodidad, que también es un eje en el juego. Para llevarlo más a lo plástico en el video, literalmente es como un nazi que sí, va a un local así como una pica, sí, gringa. Y está el protagonista, está hablando con este mesero y dice así como, bueno, decimos, oh, no te había visto acá. Ya, y sí, lo de siempre, Johnny. Bueno, y tu rostro se me hace conocido. ¿Me permites tu identificación? Y ahí termina esa escena, ¿cachai? Entonces se ve a campo, sí. Bueno, es como, oh, porque obviamente hay un gringo fugitivo. Se entiende. Así que ese es el domingo 11. Y ahora puedes jugar juego del 2011, el 2017 con. Como debía haber sido. 5 o 6 teraflops. Todas las promesas. $500. Las promesas fueron cumplidas. Pasamos al lunes 12. Ahora viene la Master Race. Que si bien básicamente todos sus juegos multiplataforma están en las otras. En los otros shows. Pero destacando al PC Gaming Show, lo más importante fue el Age of Empires Definitive Edition. Definitivamente. Yeah. Directo al Tocoro. Lejos. Alguien dijo que aprendió historia, no sé con qué. Esto es aprender historia. Age of Empires. Mi hermano ha jugado todo lo que se le atravesaba. ¿Qué? ¿Cómo? No se lo farmeaba. ¿Me presentas a tu hermano? ¿Cómo? Aprendió mucho con los videojuegos. Sí, a mí me ayuda en historia. El Age of Empires junto a el Neo Seed para leer el Mio Seed y jugar Age of Empires al mismo tiempo. Sí. O sea, fue épico. El Mio Seed era el Goku de la escritura española. Sí, o me equivoco. Sí. Lo era, totalmente. El Mio Seed era el Goku de la época española. Sí. Cabros, el lunes 2 está cargadito porque son 3 shows. Es un racimo de información. Y empezamos por... Bueno. Age of Empires, obviamente. Age of Empires. Aunque es más de la plataforma. No tiene nada nuevo. Probablemente solamente tiene un par de quizás tiene un par de... Claro, expansiones y algunas mejoras gráficas. Pero a nadie le importa porque ese juego era perfecto desde sus comienzos. Así que todo lo que nos importa es volver a jugarlo. O sea, tener una buena razón para volver a jugarlo. Es como ver una actualización. Lo que pasó con StarCraft 2. Que al final es el mismo juego, pero... Remasterizado. O sea, con cosas. En su origen, el Age of Empires 1, los errores que ocurrieron se hicieron... mejorada en el 2. Es como esta viñeta de los Simpsons donde sale una nueva Stacy Malibu y Lisa le dice: es la misma. Y Smithers de atrás dice, pero el sombrero es nuevo. Llévelo. Sí. Y nos pasa un poquito. Si eso. Si no está roto, no lo arregles. Yo debo decir que me gusta más la música de Age of Empires 1. Es distinta, ¿cierto? Bueno, yo la siento distinta. Y yo lo que recuerdo, ¿cierto?, es que me gustaba más de lo que estoy muy cura, no importa. Confirmación. Bueno, de los que no están en las otras compañías, yo hice un punteo con Mon and Blade 2, Bannerlord, que todavía no tiene fecha de lanzamiento. Y vienen a funcionar con toda esta idea de For Honor, ¿cachai? Como una mezcla entre Age of Empires y For Honor. Tienes tu legión, ¿cachai? Y vais con tu séquito de soldados y haces tu estrategia y movís los soldados de forma específica. ¿Cómo se llama? En otros indies está, claro, Grifflands, que tiene todo este concepto sci-fi como medio cartoon. Está Total Warhammer 2. No sé si alguien es fanático de los Warhammer. No, yo no. No fanático, pero me pareció muy interesante esta nueva versión de la. A mí personalmente me cargan los Colonial Marines. No puedo respetar esa idea. Pero claro, este Warhammer es del universo de fantasía. Sí, pues, por eso. Sí, el otro es del 40.000. Uh-huh. Lo personal. Bueno, este ya se anunció con Switch y en realidad es un indie, pero el Wargroup me llama bastante la atención porque retomo lo que era el Advance Wars. Uh-huh. Claro que en una estética de, sí, uh-huh, de fantasía. Y bueno, el XCOM 2 también. Eso es un juego 2. Muy... O bueno, sea, que es muy Chelsea. De mi gusto. Sí. Muy buena porque táctica. El XCOM 2, este es un DLC. DLC. Uh-huh. Y si recordamos la expansión del 1... modifica totalmente la jugabilidad del original, así que sí, es prácticamente un juego aparte. Uh-huh. Nombrándolo al paso está Elance, que es como medio vaqueril, también súper caricaturesco. Y Tunic, que yo le echaría el ojo a una plataforma que se ve bastante cuidada. Me recuerda un poco a estos juegos como Fez, medio hizo. ¿Cuál es el término? Hizo métrico. Sí. Onda, el escenario es medio. Bueno, esta geometría de polígonos que se va moviendo con la perspectiva. Y creo que era una ratita, ¿no? ¿Tunic? El protagonista. No, Tunic. De Tunic. No la vi, no me acuerdo. Es que PC Gaming Show. Es que este show, sí, bueno, sí, yo digamos que lo empecé a ver y... Es fome. Era tan lento que sí, lento. Lo saqué. Y yo también hice lo mismo y después vi que salió. Ubisoft Press Conference. Resumen. Vista de águila. Lo único que sé es que el presentador apareció y su torso apareció en medio del escenario y sus piernas venían subiendo la escalera. hasta el presentador tiene bug. Ubilol también le dije. Ubilol, sí. Ahora con su nuevo logo que es la perspectiva de un mojón desde arriba. Así lo trolearon hace poquito. Ya, una alianza muy rara. Jamás hemos visto esto, la verdad, pero. Voy a vomitar, ¿eh? Con Nintendo se. Voy a vomitar. Mario. A destruir Mario con Rabbids. No sé si alguien lo sabe. Pero ¿por qué? O sea. Bueno, hay que reconocer: Mario más. O no sé cómo se pronunciará esto. Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Sí. Muy XCOM. Sí. Tiene esta perspectiva de vida con el SRPG. Strategic. Así se llama. Así. Qué bueno que tenemos a Chos. Y bueno, Baruk también con la historia. Porque el resto del elenco vale pichula. Porque el elenco vale pichula. Qué manera de interrumpir. Primer juego de Mario hecho por un estudio europeo. Cosa, exacto, muy rara porque... De estos franceses. Ulala. Y ya, sí, yo creo que los japoneses ya no están viendo estos fijitos. Okay. Se están muriendo. No, esto sí fue una idea que propuso Ubisoft. A ellos. y que curiosamente Miyamoto dice que le gustó porque le gustan los Rabbids. Uh-huh. A mí no me gustan mucho, pero me gusta Rayman. ¿De dónde salieron los Rabbids? De sí. Rayman, Rayman Rabbids, de PlayStation 2. De Rayman. Del universo de Rayman. Cuando sí. lo raptaban y tenía que jugar minijuegos, uh-huh. minijuegos y hola. Pero son tan desagradables, tan pero, gritones. ¿Y a pito de qué los son los minions de Mario? Pero son está diseñado para qué público. Son como los son los minions de... Es para un público infantil. Son los malditos conejos de Birmania. No, todos pero, sabemos que no son puros niños los que los juegan. De hecho, los niños juegan Minecraft. El género no acá. Es muy infantil. Lo de SRPG es un juego un poco más adulto en realidad. O sea, si se aprecia el XCOM debe ser súper difícil. En Mild Violence. Sí. Entonces, si estaba pensado para un público no tan infantil, ¿es cuestionable la unión de personajes? Que todo tiene por... Entre los conejos de Rayman, para simplificarlo, y claro. nuestro querido Mario, que ahora usa un Buster igual que Mega Man. Miyamoto también. Ojo que finalmente es la misma... yo creo que lo que intentaron hacer es colocar, o sea, la fama de los personajes, entre comillas, para promocionar el estilo, un nuevo estilo de juego. Si lo, si lo consideramos desde ese punto de vista, podemos incluso... si lo vemos de un punto de vista un poco más comercial, tratar de meter un juego competitivo de estrategia otra vez a todos los que ya están en línea, por así decirlo, es tratar de meter una escena competitiva más. Claro. Con una plataforma famosa que es Mario. Yo creo que Nintendo. En Switch se va a sacar harto provecho. Ahí con, claro. como con lo que va a ser Splatoon buscar un 2 competitivo, también. Buscar algo. Y si les va mal, lo hicieron. Culpa de ellos. Culpa de los colegas. Culpa de Franchute, estoy derivado. Lo curioso es que pudieron unir bien los dos universos. O sea, sí, a nivel gráfico parece un juego de Nintendo. Sí. Y eso es sí, raro. Es porque raro. Ubisoft es. Vale, callan. Y la verdad, siendo justo, se ve súper entretenido. Sí, se ve como ese tipo de juegos resumen... que existen poco ahora, que tienen una mecánica sencilla, pero poseen mucha complejidad. Como pueden poseer mucha complejidad, digamos, subiendo de nivel. Es que Mario Rabbids es como no nos gusta, pero se ve entretenido. Yo creo que va a terminar siendo como el Mario Party, claro. Pero just because yes. ¿Cachai que ese conejo? Ah, sorry, ¿por? Pero tengo que decirlo, ese conejo me da la misma sensación, esa misma como un poco de sagrado y miedo que el marciano de Padre de Familia. Que... No me recuerda a Pedro Bear, man. No puedo darlo. Sí, es como asquerosito. Pedro Bear es más tierno que ese conejo. No, es tierno. Es tierno. Pedro Bear, man. ¿Cómo hacer? Ojo que estos conejos llegaron a tener hasta una serie. Wow. De por eso ya no sabía. De hecho, sí. En Cartoon Network. Y que son súper creepy para su... ¡Uy, lo vimos, ¿te acordás? ¿Cuántos años tiene esta weá? Esa weá... Son terribles feos. Son del 2006, 2005. Del primer juego en el tiempo de Cartoon Network estuvo como... Insisto, es la misma. Para mí son otro tipo de minions. No hablan claramente o se lo gesticulan y hacen como muy gráfico, muy físico. Sí, son como los minions, pero blancos. Sí. O sea, es como palojarios. Son los minions franceses. En realidad... Bueno, no es comparable, son antes que los Minions ellos, así que... ¿Hemos hablado de un solo juego de Ubisoft? No, pero es que tenemos que hablar nuevamente de Assassin's Creed Origins. No, ya dejen de hablarme. Esta es una prostitución de juego, por Dios. Bueno, Far Cry ha hecho este universo saltando en distintas líneas temporales, desde el futuro, desde el pasado, desde... los aborígenes, desde dinosaurios con unicornios multicolores. Estoy escuchando los OST de Volver al Futuro en este momento, claro. Mientras hablas, Oscar. Y Far Cry 5 es básicamente contemporáneo, diría yo. Es como estos gringos ultrafachos controlando el mundo. Ese es eso es parte de... Algo que no está pasando. Algo que va a pasar. Claro. Bueno, de los bombazos, The Crew 2, que nos está esperando, ya no solo conduce vehículos, conduce lanchas, conduce aviones, conduce lo que quiera, básicamente. Por lo menos el gameplay que mostraron de los aviones, a mí me pareció muy interesante. Personalmente ¿sí? me gustan mucho los juegos de simulador de uh-huh. conducción. De vehículo, como el Need for Speed que tan babuleado estaba. Pero en este caso me llamó mucho la atención lo de los aviones, porque muy pocos juegos logran la simulación de la experiencia del avión. Y este se veía que por lo menos... Era más fluido y que... A mí me gustó el motor gráfico que estaban usando. Da la sensación de vértigo el movimiento. Gráfico. Hay que indicar también que hace tiempo varias plataformas estuvieron haciendo por separado los simuladores de simuladores de vuelo, simuladores de manejo, de auto. Se lo iban compartiendo o compitiendo. Y es destacable y entretenido y un desafío el proponer todo esto junto en un solo juego donde cada máquina o en este caso cada medio de transporte que intentes utilizar está sometido a una regla de manejo que realmente te hace tener que especializarte en ella. Claro. Que no es tan simple como para el lado, para el otro, para arriba y para abajo. La bomba nuclear fue Beyond Good and Evil 2. Este es un juego que se demoró literalmente 14 años en salir. De hecho, ahí está pendiente, ¿no? No, no, está, no, está fue ahí. Anunciado, o sea, en el evento. Embarazo del elefante. ¿Esto cuánto rato estaba? No, se está. ¿Qué iba a opinar? 14 años. Pero que todavía quizás se demore más. No, bueno, es que había salido un video del Beyond Good and Evil 2. Sí. Y bueno, ese se demoró 14 años y nunca pasó. La generación de PlayStation 3. Junto con Cuphead es de estos anuncios que estaban perdidos en el tiempo. Y ahora nadie lo estaba esperando. Y es un juego de culto el primero. Al primero de hecho no le fue bien, básicamente como todos los juegos de David Chaffer que nombré anteriormente en son de culto Ublets, malo. Y es, oh. Es que usualmente un juego de culto le va mal económicamente en su lanzamiento. No es que sea malo, sino que le va mal. Es como Lucho Jara, que vende, se escucha en la radio pero no vende ni un disco. Es como el arte de vanguardia. Claro. Que se viene manera. A se viene como a apreciar tiempo después. ¿Alguien jugó más primero? La ¿alguien referencia a Lucho Jara. ¿Beyond Good and Evil? Sí. El concepto yo no lo conozco. Que estamos hablando se llama Sleeper o Tapados. ¿El género? No, los juegos como muy buenos. Los juegos muy buenos, de alta calidad, pero que se venden poco, se llaman Sleepers. Sleepers. Como que quedan dormidos. Vamos a anotarlo. Sleepers. Sí. Beyond Good and Evil, creo que me gusta Sleepers. Es que por eso tenemos un buen integrante. Vamos a la otra persona. ¡Me voy, po! Yeah. El juego original lo creó Michael Ancel, el creador de Rayman. Ya. Yeah. Y es un juego que mezcla conducción, sigilo y un combate tipo puzzle como Zelda. Donde curiosamente eres un periodista. Sí, es como que nada que... Eres una periodista, ándate. Que se llama Javi y tienes a tu tío. Tu tío es un cerdo. Fue importante porque eras una protagonista. Sí, tu tío es un cerdo. O sea, te adoptó, pero es un cerdo. ¿No es como una continuación de las Tortugas Ninja en que Abril... No. Pariente no, del chacho. No. Y claro, este juego se espera. Es un muy buen juego, en realidad. Lo jugué en la versión, su versión refrito en hecho. Pero es muy bueno que haya salido para PlayStation 3 y fue 60. Fue raro cuando salió, porque más encima, como tú decís, eres una periodista en un mundo distópico, futurista, sí. Donde están dominado los zoántropos, ¿cachai? Y demás que está en Fox. Es el centro de los monos. Es la presentación donde aparece el mono. Sí, demás. Y dominado por corporaciones. Y hay corporaciones... Me acuerdo un poco a Longest Journey, en ese contexto de... Nada que decir sobre el juego porque la verdad no lo conozco. Me gustó la cinematográfica más que nada, pero no se ve la modalidad de juego como lo esperábamos. Interesante y hay que ver qué ocurrirá con este nuevo... Que es chistoso que se llame Beyond Good and Evil 2 porque es una precuela. Y avisaron que va a ser un multijugador. Más encima, eso es como la información. Más raro todavía. Porque no sabemos la fecha, pero es multijugador. Algún día yo creo que va a salir en 2020. Quizás. Ah, y el francés como que hizo esto en la conferencia. Beyond Good and Evil 2 para 2000 de TVA. Claro, algo así. To be announced. Bueno, otra cosa a destacar a Ubisoft es que tiene nuevas IP. Vimos a Frodo presentarnos a esta compañía, ¿cierto? Que tiene unas personas que están estudiando el concepto de la realidad virtual y parece que quieren llevar a un concepto inmersivo que está tan en boca con la realidad virtual y se llama Transference. Aún no sabemos mucho de él, pero básicamente habla obviamente de esta transición a... los recuerdos que son estos lugares de confort que ocupan mucho los juegos de rol, como la casa, como el hogar, usualmente el único lugar que uno se siente como zona de confort o a salvo, básicamente, y obviamente sacarte de esa idea. Me pregunto, con el tema del VR, se habla mucho de la inmersión, pero me pregunto, así como al aire y retóricamente, sin esperar respuesta realmente, me pregunto si de verdad es necesario el VR para que un juego resulte inmersivo o para que alguna interfaz de cualquier tipo resulte inmersiva. Hay una forma. Tema. Básicamente, yo creo que en la función del VR es fome, yo creo que quizá o genérico cuando es un juego que después se sacan vida. Yo creo que va más en la medida en la que uno sea capaz de comprometerse emocional y psicológicamente con un con un videojuego. La verdad es que hay muchos libros que son mucho más inmersivos que un videojuego. Que de verdad te sacan de aquí y cuando tú terminas el libro es como volver así la vida y es como ¡ah! ¿Qué hago aquí? Pero bueno, es que es otro tipo de inmersión. Para los que hayan visto la última temporada de Black Mirror, si no equivoco, el tercer episodio, ese es lo que está tratando de llevar a cabo el Elijah Wood. De eso se trata, que es como una transición psicológica. Básicamente te va a hacer dudar de que tú estés. ¿Dónde estás? El tema está que para lograr el tema de la inmersión en los videojuegos, tiene el tema de. Yo creo que el punto del juego también es el tema de la confusión de los sentidos. No es un tema de inmersión psicológica. La inmersión psicológica la puedes obtener desde tomando mucho trago, que te puedes ir o pegándote un trip. Esto no es ningún hincapié a usted. Ninguna indirecta. Bueno, básicamente Frodo decía que en las pruebas de test que hicieron, la gente se sacaba el casco para respirar un poco. Hay una película de. Me hizo recordar a la película Existence. Que es bajo la misma trama de los riesgos de la realidad virtual y dónde termina la realidad, dónde termina la realidad virtual y qué pasa si. Algo así. Siguiendo con la IP, está Skull and Bones, que básicamente es este Assassin's Creed Sea of Tides, que sale nuevamente con batallas de piratas. Y lo que está haciendo quizá con este exclusivo temporal, que en verdad está en PC hace mucho tiempo, que es el Sea of Tides. Eres un pirata en tu barco y pirata también. Enchúlame el barco. Pero solamente que Skull and Bones se ve más bonito. Oye, me pregunto si habrá alguna parte en ese juego que se enfoque como en lo que pasa después de que pillan plata y van a gastarla. Se violan en el puterío y van a beber. No sé si estemos en épocas en que los piratas vuelvan a repuntar nuevamente. Solo sé que guerra de barcos. No es un. Así como no eres un pirata del cielo. Pero el trailer terminó con el Kraken. El Kraken, sí. Y hablando de gastar plata, es otra IP Starlink, que básicamente viene a ser lo que está haciendo Nintendo con los amigos. Pero es mucho más caro. Porque imagínate un mecha, una navecita que maquetea literalmente. Estas personas aficionadas que pintan. Básicamente va armando como las piezas o Lego cañones de tu navecita. Y eso es lo que transfiere en el juego. Sí. Era muy bonito. Me recuerda mucho a que hace ya varios años, cuando empezaron con la realidad aumentada, recién, había una compañía que estaba desarrollando una plataforma donde tú le ponías un. Para los juegos de rol principalmente, donde tú le ponías un chip a la base de la miniatura y te la escaneaba y tú podías después pasarlo a un tablero digital. Y que iba con tus datos, entonces era una mesa que tú ponías tu ficha y te escaneaba la realidad. Y te venía con otro implemento que era una especie de mantel donde tú te ponías unos lentes de realidad aumentada que te mostraba la miniatura de donde te estás jugando el otro jugador. Entonces, me hace recordar sensación de incorporación de la. Se ha intentado eso. La lucha entre la realidad aumentada y la. Bueno, y cerrando con Ubisoft, solo nombraremos al paso Step con su idea de Juegos Olímpicos, Just Dance con más canciones, 2018. Just Dance. Y South Park con más chistes sexuales. En realidad yo destaco bastante que South Park haya logrado trascender de todas sus polémicas por solamente ser la serie y todos esos juicios, a también ser un videojuego donde huevean al resto del mundo constantemente. A mí me parece importante que si el primero era Stick of the Truth, estaba basada en lo de RPG, por eso veíamos tanto como personajes mago y esto fue tomando bastante fuerza. El segundo tenga este tema de los superhéroes, lo encuentro destacable. Y es, porque South Park en sus temporadas, para hacer la referencia rápida, se basa en lo que está haciendo tendencia, fueron los héroes hace poco. Con Tycoon, exacto. No, sí. Para que tengamos con cosas, los desarrolladores de South Park finalmente son unos niños. Igual que cualquiera de nosotros. Son probablemente de la misma generación, un poquito más viejos que están. A mí la verdad no me gusta mucho South Park. Siento que es como. Toda esta como. Esta como corriente ideológica que es súper fascista, que está como apoderándose del mundo a poquito. viene precisamente de trivializar temas como los que toca todo el rato South Park. Así que yo, como soy muy fome y penca, y aparte soy feminista, aparte de todos mis defectos, me carga South Park. Pero entre South Park y todo lo que hace McFarlane, es mejor South Park. De todas formas. De cuestión de gusto. ¿Alguien prefiere American Dad a South Park? Yo prefiero South Park. Dijiste McFarlane. McFarlane, él es el creador de American Dad. Sí, pero no es solamente American Dad. Estamos hablando de Padre Familia. ¿Padre Familia también te gusta? Estamos hablando a mí no me gusta Padre Familia. Estamos hablando de todas las caricaturas independientes. Cleveland Show es una basofia. Eso dejémoslo claro, pero... ¡Solo porque es negro! Los dos más famosos son American Dad y Padre Familia. Mira, American Dad, de toda su saga, es lo que más destaco. American Dad. Bueno, pero Fulvus molesta... le gusta a la gente. ¿Pero Padre Familia? ¡No! Ya, pasemos a el tercer bloque de este día. PlayStation Media Showcase. El rey. Antes de que hablen. ¡Ah, porque PlayStation! ¡Silencio, ojalá! PlayStation, Tocomilla, cabrón chico. Apoyo a Vaisal, porque vamos a compartir el pésame por lo que sufrió Sony. Importante es que aquí el único crimen son las expectativas que cada uno tiene. Inculcándome a mí mismo en ese saco. Poniéndose el parche. La decepción, involucra esa idea de la cultura del hype. Y, obviamente, ¿qué es la E3 más que un show? Obviamente cada uno tiene su propia percepción de show, como se ve el escenario, o qué tanto hablan los desarrolladores, o qué tantos videos vemos detrás. Yo creo que lo más importante para mí es que se vean títulos nuevos, y por eso tengo destacado tantas IPs nuevas. Más allá de los exclusivos que van a salir, o si es que el juego sale este año o no. O sea, PlayStation tuvo fome y tú estás buscando las razones para que la gente no comente que estuvo fome. Y PlayStation, para mí, debo reconocer que es importante que haya dicho fechas finalmente conclusivas de cosas que anunciaron anteriormente. Fue una decepción en términos de títulos nuevos. O sea, básicamente corrigieron el error de los años anteriores de hacer tanto hippie con todos sus títulos, sí. Pero le dieron lo que publicaron, fechas, pero le quitaron lo que ya le habían dado. Aún así, según yo, para mí fue lo mejor de la E3. Pero eso yo estoy quitándome lo subjetivo, por eso digo que es... O sea, lo que mostró los juegos que a mí me pareció lo más interesante, que tiene más que ver con lo que a mí me gusta jugar. Yo obviamente tengo soy consumidor de sus títulos, por lo tanto estoy a la espera de esos... títulos. Independiente de eso, sé que fue una... No vi títulos nuevos, originales. Pero es importante porque, por ejemplo, terminando mi idea, que el año pasado la idea del Spider-Man solo era una foto, así como lo fue, después vamos a decirlo, Metroid 4 este año. El año pasado fue solo una foto de Spider-Man y este año vimos un tremendo video. Qué descaro. Y ahora los dejo a ustedes para que opinen qué les gustó. Conciliando ideas con Avisal, también siendo un ferviente defensor de Sony, ya sabemos más que nada por qué tipo de juegos. Y otros más. Siento que lo que ocurrió en este momento específicamente es que solemos ver una batalla épica cada año entre lo que trae Xbox y lo que trae Sony. Este año parecía... Nintendo, pero... Este año parecieron, junto con los títulos nuevos que se anunciaron, haber un equilibrio entre todas las compañías, y por primera vez siento que no se vio una especie de competencia, sino que todos querían mostrar realmente lo que estaban trayendo de nuevo para este año, tanto para lo que va a salir en el 2017 como en el 2018. Claro. Y Sony simplemente no fue tan ostentoso, pero sin embargo trajo buenos títulos y... Para no ir más lejos tampoco, títulos como el de Spider-Man, traerlo de vuelta con todo lo difícil que es hacer otra edición, hacer otra saga de un mismo superhéroe que ya ha tenido, viene sacando juegos desde PlayStation 1, es difícil. Y la verdad es que por lo menos para mí superan son, un... No, sí, los de PlayStation 1 son buenos. Son bastante buenos. Spider-Man 2. Y reivindicarse con un título tan antiguo en un año como esto... En un año como este es complejo, y eso se lo destaco nuevamente a Sony, pero sí también digo, y afirmando lo que dice Avisal, que faltó, o quizás no se sintió esa misma fuerza entre compañías que había antes para avanzar o competir. Adelante, ¿qué opinas? ¿Cuál le gustó? Furubus. Furubus. Pasa que evidentemente el, para este 2017 había muchas, muchas expectativas con respecto a los nuevos títulos o qué se venía, que estoy de sorpresa. Pero por lo que vi, dado mi ignorancia con todo el tema, vi que en años anteriores pasó de que este hype se tiraban muchas bombitas, que los fans en el momento estaban súper como alucinaban con lo que mostraban, pero finalmente nunca se daba una fecha definitiva, pasaban años, milenios, la gente moría y no salían las cosas. Estás hablando de este juego del niño con la cosita. ¿De las guardias? De las guardias. También se demoró como bien Guranim. Mucho, pero lo anunciaban cada año y siempre atrasado. Y siento que en realidad este tema como que este año fue recatado y siento que es una buena estrategia porque yo creo que el 2018 va a ser un año... pesado. Un título grande. Uno. Y esto es casi como una tregua entre todos estos hueones. Porque esto para mí es como pero el sí, festival de Navidad. Es un festival navideño para el... A ver, ¿qué le vamos a comprar al niñito en diciembre? A ellos les importa la plata, obviamente. Minecraft 4K. Perdón. Sí, para vender. La única competencia está entre los fans. Y por eso somos fans. Y una última cosita. Aparte de sentir eso de la E3, también está el tema de por qué tampoco se vieron tantos desarrolladores independientes o cosas como más... Es que no es el escenario... exacto. Y por eso hay otro evento. Mismo. Y esa es mi humilde opinión. ¿Por qué no cumplió con la expectativa o no hubo bombazo? Aparte de que la hueá tiene añejo. Ahora. ¿Cómo, qué tiene para enfriarse la Xbox? Uh-huh. ¿El Cuphead? ¿Qué es esa hueá que le enfría? El enfriador líquido. Ah, ya. Y aparte de una modificación hardware. Xbox One X que ahora muestra los FPS. Yo quería hacer una acotación al respecto, que a mí me da la sensación que un poco a la situación de la tecnología. Uh-huh. Todos los años iban a mejorar drásticamente la tecnología, la gráfica, los procesadores, las tarjetas gráficas. Uh-huh. Pero este año, específicamente, a mi parecer, por lo menos de mi percepción, el PC se lo está paseando a todas las consolas en cuanto a capacidad. Y siempre ha sido así. Y en este sentido, desde PC se hacen los juegos. En este minuto creo que este año se notó más. Y en ese sentido, mostrar una consola para igualar gráfico a otra consola como fue la Xbox One X era contraproducente. Creo que me pareció haber escuchado a un par de meses atrás al de la Sony, uh-huh, a los de PlayStation, decir que en realidad no sacamos nada con sacar una nueva consola si realmente vamos a ofrecer un poquito más de gráfico y un poquito más de procesador. No hay más allá de eso, si tenía un juego con una gráfica super bacán, que pocas teles lo tienen. Y lo otro es el desarrollo del VR. Se han concentrado muchos gastos porque es el mayor hype de todos ahora. Yo creo que sorprendentemente, el VR de PlayStation, el PSVR. Sobre el VR me quedo dando vuelta un poco el tema de como, claro, el tema de la realidad virtual y la realidad aumentada. Pero sí creo que el VR tiene un tipo de como de propulsión, de hype, que no tiene ninguna otra interfaz existente. Y es porque el VR ha funcionado como leyenda antes del suceso durante muchas décadas. Es una cosa clásica de la cultura popular, es casi un tópico. El tema de la realidad virtual en los personajes que solemos ver en caricaturas, en películas y todo eso. El VR era una cosa que se venía anunciando desde hace décadas y ahora recién se está empezando a hacer un poco más real y accesible para todos. Entonces yo creo que eso igual influye en cómo en lo que se está haciendo y en cómo... Claro. Sobre lo que mencionaba Fulvus, que me pareció muy acertado, yo sí creo que este año fue bastante poco acontecido precisamente porque es como cuando... esos meses del año donde no hay ninguna película decente en el cine y tú vayas a ver como puras weas porque es lo que hay, porque efectivamente están todos sacando películas que son como número 2, número 3 de las películas que ya triunfaron antes y que saben que tienen como un público específico que va a ir a verlas porque les gustó la franquicia. Uh-huh. Y no invierten mucho en imagen, no invierten mucho en nada porque ya está todo relativamente hecho, ¿cachai? Los diseños, todo lo que tiene que ver con creativo. Siento que pasa lo mismo en esta E3, que están como invirtiendo tiempo, este tiempo que no, de hiatus, que no van a mostrar nada opulento, nada que salga de la norma, nada que nos deje así como sin aliento. y van a tomar todos estos juegos que son fáciles de vender, fáciles de producir, que no, que son casi pura ganancia en realidad, y tampoco es mucha ganancia, pero en consideración a lo poco que inviertan es ganancia igual, ¿cachai? Está como, hemos visto miles de motores gráficos iguales, texturas que son exactamente iguales, diseños de arte que son nada nuevo, ¿cachai? Nada nuevo, no, no. Visualmente al menos. Y en historia tampoco, aparentemente. Entonces yo creo que este es como un año de receso en el que se están como juntando lucas para precisamente llegar al próximo año o en dos años más que van a tirar como las bombas. El proyecto Morpheus, que antes se llamaba así, es el casco de realidad virtual más vendido, más que los que usan para Steam, sí, más que el HTC, sí, más que... ¿qué otra vez? Bueno, y haciendo esa acotación como... Y el Oculus Rift, que también haciendo es esa, importante. Siguiendo esa línea... Está pensando, personalmente, en general, como un comentario general de lo que fue la presentación de la PlayStation y de Sony. Y todavía no hablamos de los juegos. De los juegos. Personalmente me llamó mucho más la atención los juegos y lo que se quería presentar, o lo que se quiso presentar con los VR, que los juegos tradicionales y la consola. Y creo que fue en ese sentido... Golpearon a todas las otras compañías donde los otros nadie tomó mayor atención. Es destacable eso en ustedes, Baruch y Fulus, porque igual esa es una opinión. Yo lo destaco, pero es una opinión súper de ustedes, porque no así, obviamente, el público popular lo vio así. Obviamente son cosas que pasan desapercibidas, todo esto genérico virtual. Pero acá es mi percepción acerca. Yo no soy una persona conocedora de este mundo. Ya estamos hablando de los PlayStation VR. Son Skyrim, Bravo Team, Star Child, Monster of the Deep, que este de pesca con los bros de sí, Final Fantasy. Final Fantasy. Boy Band. Y The Impression, que hay que destacarlo, y Moss. Continúa, Flux. Te dejo. Falta que saquen una edición de golf solamente los de Final Fantasy. Los VR o VR, como ¿sabes qué? Una de las cosas que más me encantó de todo lo que mostraron fue este juego de ratoncito de honguito en Moss. Porque, bueno, aparte de que me recordó... ¿Mousegard? ¿Mousegard? ¿Un juego tabletop gaming? ¿O rol? Es un juego de rol, es un juego de mesa y es una saga de libros. Es una franquicia completa. ¿Cómo ser un niño rata? Literalmente. Literal. Y es una personaje, una ratoncita. Y es importante y bello que el usuario es este como hombre enmascarado que se ve en el reflejo del agua, en la burbuja. Sí, es muy Ghibli. Es súper Ghibli el rostro del hombre sin rostro. Leí muchos comentarios acerca de que a muchos le recordó al sin rostro de Ghibli. Pero no lo es. Lo que me hizo acordar a mí muy específicamente es lo que se intentó hacer en la PlayStation 3 con el Move. Que en paz descanse. Este título auspiciado por J.K. Rowling, que era literalmente el libro de magia. Porque como el juego inicia incluso con un libro de magia, desde el cual la historia de Moss se desarrolla. En realidad tenía entendido que la ratoncita estaba como paseando por el bosque y se encuentra con una piedra mágica y de ahí como que cambian cosas y cambia todo. Cambia todo. Como... Yo creo que lo más similar que hay a Moss en todo este universo de juegos es lo que está haciendo Xbox con Super Lucky 6. Y obviamente uno apuesta a algo más caricaturesco, Moss apuesta a algo más fantasía. Fantasía y magia. Bueno, está dentro de la fantasía. Y The Impatient, que es este título como terror psicológico al parecer, no se sabe mucho de él. Sin embargo, es obvio, eres un paciente... impaciente en lo que es. Yo creo que el título más como que no se sabía de este showcase de PlayStation era el Monster Hunter World, porque desde Play 2, si no me equivoco, que no salía un título de Monster Hunter. O sea, al menos en PlayStation estaba en la PSP, creo uno. Sí. Y obviamente Nintendo, que ve toda esta regalía en lo que es la franquicia de Monster Hunter, y se ve bastante bueno. Hasta yo, que no soy tan JRPG, me sacaría el provecho. También lo considero un buen aporte, en realidad. No soy tampoco un gran seguidor de Monster Hunter, pero me gusta la modalidad de juego y es como matar boss porque sí. Claro. Bueno, está la duda si es que era exclusivo. No lo es, es multiplataforma. ¿Charles? Claro que con la salida de este juego... por más que la conferencia haya sido no lo que se esperaba de Sony en realidad, la pura marca es un juego que vende mucho, especialmente juego, en Japón. Porque quien lo compra en japonés y son más. Y compran más también. Sí, y compran más. Y más consolas. Y también se quedan menos, por decirlo de una manera, que los latinos. Pues tener en cuenta que este juego es más sandbox que los otros. Los otros eran más dirigidos. Y se notó que el avance por el área del juego es constante, entonces la interacción se ve mucho mejor. O sea, el juego se ve muy bien, pero vemos cómo le da en ventas. Bueno. Y notoriamente también... Ah, disculpa, Jalan. No, que como lo habíamos dicho, habíamos hecho un pequeño hincapié en el principio, este nuevo remake de Shadow of the Colossus, anunciado para el 2018, es un juego bellísimo. Ya con los simples gráficos. Pero es necesario, yo voy a ser súper franco. A eso voy a apuntar. Ya con los gráficos existentes en aquel entonces, desde PlayStation 2. Se ve exquisito. Se ve exquisito. Después estuvo también pseudo remake. Pseudo remake para PS3. Eso, partamos que es de la Play 2, que se hizo un remaster del juego en la Play 3. Y ahora va a tener un remake, que es hacerlo desde cero con el concepto de reconstruir. Yo creo que, pucha, ¿cómo puede algo nuevo? ¿Cómo, esa claro, es la duda. Generalmente los remakes suelen haber cosas nuevas en cuanto a los desafíos, ¿hay algo en importante? Cuanto a áreas o pequeñas, el sistema de juego. ¿Hay algo importante en el Shadow of the Colossus ahora que me acuerdo? El juego, si no me equivoco, son 12 colosos. 12 o 13. 12 o 13, correcto. 12 colosos. No eran 12. En el proyecto original, porque no entraron, eran 16. No, eran 12. O sea, de los que se sabe, 24. De los que se sabe son por lo menos 6. Algunos eran una mezcla entre los ya vistos. Yo creo que quizá podamos ver en ese título más colosos. Y que sería darle un... Si bien cierran la saga creando este remake, cerrando todo este entramado, porque la historia igual la historia es grande, porque este sujeto, que no recuerdo el nombre, llega aquí prácticamente por comentarios y leyendas de que había solo un lugar... Claro. No, que llega a este páramo donde es posible que pueda cumplir un deseo si cumple con todos estos requisitos. Y la teoría de que está conectado con todo el universo que hace... Con el flujo de almas directamente. No, no, me refiero con los otros títulos de esta compañía de Japan Studio, que es Ico y obviamente el que salió hace poco... Last Warrior. Todos estarían en el mismo canon. No, y es totalmente visible también en el diseño de los gráficos, de los personajes. Pero es algo que espero que Shadow of the Colossus sepa aprovechar este gran potencial que tiene desde cuando se lanzó en el año bla para la PlayStation 2. Y que si pretende continuar la saga, yo creo que esto sería uno de los disfrutables juegos que continúen. En realidad Shadow of the Colossus es un gran juego. Sobre Shadow of the Colossus, yo creo que este juego... Pese a que también podría caber dentro de la categoría de RPG, es un poco distinto en el sentido en que no es tanto, de nuevo, la mecánica del juego, no es tanto lo que tú webeáis con los botones y las palancas, ¿cachai? Sino que es la experiencia en sí de jugarlo. El hecho de que tú partes y no sabes bien qué estás haciendo ni por qué lo estás haciendo, como que tienes como cierta intuición, porque todavía tú eres un jugador como casual, ¿cachai? Y como que cacha un poco de qué podría tratarse la historia, ¿cachai? Pero en el fondo eso como no te da soluciones completas ni concretas. Y yo creo que toda esa cuestión de la experiencia del juego es lo que se va a potenciar en esta nueva versión de Shadow of the Colossus. Así que yo soy súper fan de esta idea. Y de los ogros. ¿Qué más? Y en lo personal. Para mí... Bueno. Siempre lo digo. Yo soy como media autista para mis cosas. Como que tengo una zona de confort de la que no suelo salir. Así que la verdad es que para mí no fue tan malo el tema de la PlayStation este año. No, a mí no me desilusionó mucho. Sí me desilusionó un poco. Por ejemplo, cuando vi el tráiler de Shadows of Mordor, lo primero que pensé, curiosamente, te piensas que sé que sabía lo que venía. Ese ogro buena onda con el que hablaba el personaje, no me acuerdo el personaje principal, pero yo dije... Es un orco. Es un orco. Lo vi y dije, este es una especie de World of Warcraft, pero medio darks. Y era lo contrario, era un Shadows of Mordor, pero muy colorido. Pero a mí no me molesta mucho, porque en verdad cuando jugué el Shadows of Mordor me dio la impresión de que era demasiado corto. Tenía así estas misiones aparte y esto es como para sacar como todos los trofeos, ¿cachai? En la PlayStation, pero Pero la en realidad me, a mí me hizo falta más sustancia, historia, más cosas relacionadas con lo que era como cronológicamente canon en la guerra de la era media, ¿cachai? Lo único que alcanzaron a decir de este juego que es distinto es por eso está este orco sabrosón, que al final la alianza que tú forjas con esto, con estas razas como oscuras, se va transformando. Se va transformando en el. Sí, no es solamente un dominio absoluto mental, sino que también se tiene como otros matices de que de verdad estar haciendo una alianza consciente. Yo creo que tienen que irse por ahí porque este motor de depredador que hemos visto desde Assassin's Creed hasta Arkham y el nuevo Spider-Man incluso, yo creo que ya está siendo demasiado. Yo creo que copiado. La verdad, el Shadow of Mordor es un juego extremadamente divertido. De hecho, la historia, en mecánicas de historia y de argumento, no es muy innovador, no es muy nada en realidad. De hecho, repite una cosa una y otra vez, pero es tan entretenido infiltrarse en la fortaleza sin que nadie te cache. Es tan entretenido conseguir los trofeos que te piden y los objetivos que te piden. Así como a cuchilla por la espalda a todos sin que te vean y son 50 culiados. Entonces, es como. No cansa, a mí no me cansa al menos, ¿cachai? Entonces yo agradezco en verdad un nuevo juego de, claro, de Shadows of Mordor. Aprovechando este tema de los remakes, que no salió en el showcase, está el hack / G.U, que está de Play 2 también, si me equivoco. Sí, la trilogía que y salió. Y es una trilogía. Que después de la serie original. Ahí, obviamente, para los fanáticos de los títulos japoneses, le van a echar más ojo. También pero salió en PC, por si acaso. Salió en PC, sí, eso es importante. Y este también va a salir en PC. De los exclusivos están Uncharted Lost Legacy, que ya lo vimos. Esta historia, como entre el 2 y el, no, entre el 3 y el 4, parece. Está el Horizon Zero Dawn, que es un DLC. Frozen Wilds. Este lo vamos a ver este año, de los pocos que vamos a ver este año de Sony. Days Gone, que no habíamos visto tanto más allá de esta mecánica de zombies. De los que nos falta de Sony. Ghost War, vimos mucho más de esta relación de paternidad. La niñera Kratos. La niñera Kratos. Kratos, Kratos, ¿cómo se pronuncia? Kratos. Kratos. Donde, bueno, el actor de Boya no es el mismo. ¿No? Poco lo han notado, sí. ¡Guay! Bueno, no hablamos mucho. El original es un afroamericano. Y en este juego, el juego nórdico. Universo nórdico, claro. Vimos un poco ¿cómo más de es posible? De este. El mejor blanco, el negro, la. De esta mitología de. La mitología nórdica, como Nido. Esta historia de God of War es anterior o posterior a la del God of War 2. O 3. No, es post. El hijo está grande. Ya, okay. El hijo de los protagonistas. O sea, confirmado por la. Que parece que es dos. Como cerámica griega que apareció en el trailer. Confirmado, verdad, hay una cerámica griega en la habitación que tiene. Y se ve exquisito. O sea, algunos critican quizás que sea esta mecánica de la cámara que mencionamos de Resident Evil 4, que es por el hombro. Que se está pareciendo mucho a estos juegos también de acción. No se está pareciendo mucho, siempre ha sido así. Sofás. De hecho, si los otros son así, no, God of War no era así. No, para nada. No. Y yo creo que es bastante acertado hacerlo así porque. Para mí la jugabilidad de God of War anterior era muy fácil. Porque para no lo es, ahí te puedo corregir, Caleta. No lo es. Pues yo lo jugué. Nivel que juegas. Niveles. Por eso mismo, y yo estoy seguro que los niveles especializados de este juego, si es que lo tienen igual que el otro, van a ser más complejos de juntar porque la visibilidad que tienes es menor. Y aparte de eso. Hay un nivel más difícil en cada God of War que se desbloquea después de que saca el nivel difícil. Y es. Titán. Titán, que es típico del género hack and slash. Sí, es un hack and slash. Se pasa siempre, como para pasarlo y para jugar. Y para sacarte los dedos golpeando esos botones. Gastaste los dedos. Hay gente que asume el duelo de. Una saga jugándola de nuevo. Exacto. Y de nuevo. Pasa mucho. Hasta el momento ha sido un God of War con un Kratos que es pura testosterona. Puro así de la normatividad y la huevada. Y ha sido bacán porque te permite estar en la piel de un weón que es como el macho, o sea, pero hecho partiendo por no idea, ídolo ni símbolo, sino que es como el dios macho de la vida. De que mataste a tu hija antes. En este se produce como una especie de quiebre a nivel emocional en Kratos. Y yo creo que esa es interesante parte de la historia porque igual es God of War saber quién es la madre. Maneja deja de ser un personaje hueco. Historia y jugabilidad. un personaje. Me atrevería a decir que no lo era antes. Llenamos por ti. Era súper, quizá cliché la idea de que perdí mi familia y estoy maldito. Es como lo sin que embargo, siempre critican, el weón con el pasado trágico, que tiene como un montón de habilidades, pero es como cerrado emocionalmente y que como que su desarrollo como si Laxo tiene que ver más con la parte como de combativo, combate físico que emocional, ¿cachai? No, bueno, evoluciona ni un pito desde el primer segundo, ¿cachai? Para... ni un juego de otra plataforma. También que un poco cliché si el tema de la relación padre-hijo. O sea, por eso digo que es súper las sofás. Pero hay un cliché que no pasa, porque yo creo que tenemos padres que igual estamos pasando como por una etapa generacional donde hay nuevos tipos de padres. O sea, nuestros padres son distintos a los padres que seremos nosotros. A esta altura que no hay manera de darle el gusto a todos. Entonces, o eres padre o no eres padre y da lo mismo. Yo creo que sería como interesante que le pongan una época. Pero mira, al igual que como dimos el ejemplo de cómo cambió el espectro, de cómo cambió el espectro de juego del Resident Evil del 3 al 4, aquí pasa lo mismo en God of War, desde el sentido emocional del personaje hasta la jugabilidad con el mismo. Yo creo que es un cambio completo bastante aceptable y es ante todo un desafío ante lo que la empresa apuesta, los desarrolladores apuestan. Es lo más exquisito del mundo nórdico, o sea, da un salto de lo griego a lo nórdico. ¿Cómo blanco se va a contextualizar eso? Siempre ha sido lo exquisito. ¿Qué dioses lore van a usar? Exacto, lore con el lore. De panteón de dioses. Y esto quizá da el pie a que la franquicia, obviamente va a ser súper explotable, pero ¿y qué va a ser después? ¿Los egipcios? ¿Los aztecas? No se acaba nunca. ¿Los mapuches? Lo más cercano a los latinos va a ser los aztecas. No, yo creo que lo más cercano a los latinos, los jueces. Los incas. Yo creo que los aztecas. La historia de este juego va antes de los vikingos. Claro. Una mitología un poco más antigua. Entonces, quizás no veamos. Por eso están las runas también. A lo que estamos pensando. Yo quiero terminar con lo de PlayStation con dos cosas. Faltó decir que en el Spider-Man hay un, por decirlo, teaser post-créditos. Onda, cuando la gente se estaba yendo. Oh, Classic Marvel. Y después cuando uno va a ver Wonder Woman y se queda hasta el final y no hay nada. Es solo para el que cacha los cómics, claro, porque Marvel nos tiene mal acostumbrados. Súper. ¿Y no había nada? ¿Cachai el perro de Pablo? No, porque así habían dicho que no había nada. Y el asunto de Spider-Man es que alguien estaba grabando desde el público. Y este chico está con su cámara, obviamente, grabando a Peter Parker. Y dice, ya, vámonos, nos están esperando, qué sé yo. Y el amigo le dice, te están esperando Morales. Y eso es solo para el que cachan los cómics de Spider-Man, que es el otro Spider-Man, que asume el mando. Miles Morales. Sí, Miles Morales, exacto. Latino. Y otra cosa que no estuvo en el showcase, y con esto termino PlayStation, pero que para algunos que disfrutamos este título independiente, que en algún momento fue famoso, es Cyberpunk. Fue muy embarazoso su video, muy cringe, por decirlo de alguna manera, y que pasó muy desapercibido. Eso, pues, embarazoso. Ah, okay. Que es como lo incómodo, lo extraño, lo adverso, ¿cachai? Y Undertale saca este título que va a salir en digital y en físico. Y en físico lo va a sacar en una tienda especial que se llama Fine Game. Son dos cajas en colección, una que tiene un booklet de arte y el otro que es, me imagino va a ser súper caro porque más encima viene con un reloj collar que tiene estas típicas cajitas musicales. ¡Oh, qué lindo! Es muy craftworking, muy hecho a mano. ¿Lo vas a querer? Pero no lo voy a poder pagar ni caer. ¿Pero cuánto sale? Pero voy a tener el Undertale de todas maneras para la PlayStation y es exclusivo. ¿Esto es un remake precios o solamente una adecuación a plataforma? Adecuación a plataforma, sin embargo, es la primera vez que vemos el título en japonés. Eso no estaba en Steam. No se habló de precios. Y también aclarar que el tema fue tan difícil de portar a otras plataformas porque fue hecho en un programa que solamente se ocupa en PC, Game Studio 3. Como Game Studio. Sí. Y ese es el problema de por qué algunos están pidiéndolo en Nintendo, cuando el creador, Toby Fox, usó de inspiración el Earthbound, que es la raíz de este juego, Undertale, y no lo puede sacar Nintendo porque precisamente Nintendo y su motor gráfico o el motor de las Nintendos no permiten esta ejecución que me nombró Charles. Nintendo Spotlight, martes 13, un día apocalíptico para Nintendo. Resumen, Mario, no, mentira. Lo único que no es exclusivo es Rocket League, donde la diferencia será que en esta customización va a tener sombrero de... Bueno. Ya, ahora pasemos a los exclusivos que siempre han sido exclusivos de Nintendo. Metroid. Partamos con el bombazo, Metroid 4, solo una foto. Un teaser. Yo creo que eso fue un escupitajo para la gente. Para que se prepare, para que... Lo que pasa es que hubo una crítica con el que estuvo para plataforma. El anterior, que eran como Colonias Marines. ¿Te acuerdas cómo se llama? Federation Force. Cuando salió ese juego... ¿Que mostraron una cosa? Exacto, en la E3 anterior salió el Federation Force para Nintendo 3DS y DS después. No sé. No, yo no sé de Nintendo. Solo 3DS. Solo 3DS. Y pucha, la gente decía, ¿cómo carajo? ¿Dónde está mi Samus? Básicamente. Ese era la queja. Y ahora tiene su Samus, ¿cachai? Entonces... Sí, de puta, mandaron a Samus. Y claro, es como para decir, hola, estamos trabajando en esto. O sea, Sony lo hacía mucho antes. Y ahora lo hizo Nintendo. Claro, así que podemos esperar 14 años Nintendo. Fácil para que salga. Uh-huh. Claro. Confirmado que los creadores originales no están trabajando en el título, más allá del productor. O sea, Retro Studios. Sin embargo, vamos a tener el Metroid Samus Returns para las plataformas. Para el Nintendo, sí, Nintendo 3DS. Prepárense para el Mega Man de la nueva generación. Claro. Que lo está realizando el estudio español Mercury Steam, creadores de Lord of Shadows. ¿En serio? Sí. Ellos hicieron un super buen Lord of Shadows 1 y un super malo Lord of Shadows 2, así que hay que tener cuidado. Esto es. Sí. Les tocaría de todo enfocándonos caso. Enfocándonos en 3DS, el Mirror of Fate de 3DS. Ah, ¿sale bueno? Es. Regular. Regular, ya. Porque... Podemos apostar a que algo salga. Y por lo que vi, es como que apunta un poco en lo mismo. Ya. Son géneros... Porque es un Metroidvania. Claro, igual como que metieron Quick Time Events, entonces es como ya. Raro. Extraño. ¿Qué son Quick Time Events? Quick Time Events es lo que quizá explotó mucho los God of War al momento de esta cinemática, cuando te vas enfrentando quizá a estos villanos titanes o dioses, es la respuesta desde el control con un solo botón. O machacar los botones, como se dice mucho en los hack and slash. Okay. Pero usualmente es la seguidilla de botones. Uh-huh. Yo se lo dejo a ustedes, vais nombrándome los títulos. ¿Por qué no mencionar el DLC que sale para el Zelda? Champions. Champions. O sea, son dos. ¿Son dos? Ballad of the Warriors. Uh-huh. Ballad of the Warriors es el segundo, que está ambientado en el pasado de Hyrule. Ya. De los cuatro guerreros. Ah, y habrá una conexión con los otros. Sí, que era algo que estaban pidiendo. Yo no sé por qué Link estaba desnudo. Pero... Yo creo que fue bastante sensual, lo esperé por muchos años. Claro. Es que te... Me encanta. Es tu juzgando. O sea, así empieza el juego. ¿Sí? Link. Sí, no debería decirlo, pero utilizando, destruyendo mi PC con el emulador de Wii U, uh-huh. Pude jugar los primeros 30 segundos a 10 FPS. Es verdad que se puede sacar. 10 a 0,2 FPS. 10 tristes FPS. Pero logró, que es un mérito. A 320p. ¿Cómo pueden decir eso de un juego de Nintendo? Y su computador hizo. Claro. Sí, sí, no sé, me imaginé la imagen del hamster tratando de comer el plátano gigante. Así mismo fue, yo claro, creo. Claro, Link empieza más o menos de nuevo en el juego. Bueno, ese es un DLC, hay que hacer el destacar eso. Ahora se repite. Así como lo hizo Dragon Quest Heroes para exclusivo en PlayStation, la contrarrespuesta de The Nintendo Fire Emblem Warriors, que tiene esta mecánica. Fire Emblem es de una saga, ¿cierto? Súper importante. De hecho, tiene como muchos. Que yo no juego a Nintendo. Fire Emblem es una tremenda saga táctica. Es que tú no juegas ningún RPG. Entonces es importante que no. Entonces, claro, puede ser. RPG. La cuestión es que tiene una fanática. Ese muy... RPG. Ese RPG. Strategic. Ah, ya. Taku juega mucho en Fire Emblem. De hecho, Taku, amigo Vero, de Games and Geek. Sí, pero igual está jugándolo ahora porque se compró una de esas. Claro. Pero de seguro hay gente que le gusta. Hay un juego pilar que funciona con esa mecánica. Que es. Estos que son samurai. Y están las Dynasty Warriors. Sí, Dynasty Warriors funcionan con esa mecánica. Donde el ejército son. Bueno. 1,000,000,000 de legiones alrededor de un solo personaje que va haciendo seguidillas de ataque. En, bueno, digamos que no son. Tanto. Son muchos. Tú tienes un personaje que ni siquiera representa un grupo. ¿Qué rayos es eso? Un hamster. Bueno, increíble. Yo debo decir que en cuanto a Fire Emblem, tiene un tema muy entretenido con el tema de los personajes que vas desbloqueando, porque tiene tanta importancia en el tema del rol y de las decisiones que tomas dentro del juego y de las misiones que haces. Pero no va a ocurrir en este. Esa es la diferencia. Es pura pelea. Claro. Que ese es el legado prácticamente. Ese es el legado que hizo prácticamente a Fire Emblem entretenido e interesante. Uh-huh. Pero ahora. Yo no me doy el bolsillo. Ya. No. Por ejemplo, esto igual sigue la estela del Iron Warriors, ¿ya? Que salió para Wii U. El género que, del que estamos hablando se llama Musou. ¿Musa? Lo que he aprendido es Omega Team, ¿no? Omega Force, sí, Omega Force. Los creadores de este juego, es que están empezando, ya lo vimos con el Dragon Quest Heroes, uh-huh. ¿no? Están empezando a saber adaptar lo de las sagas principales con el, este género. Por claro. ejemplo, estuve jugando el Hyrule Warriors Legends en 3DS y claro, toma hartos elementos interesantes que no se ven en otros musos. Claro. Y se acercan un poco más. Probablemente veamos el tema de las decisiones con los capítulos opcionales que Exacto. desarrollaron y espero que hagan un muy buen trabajo. Aunque no me gusta mucho que tendan a el roster de personajes sea muy de las entregas actuales y olviden un poco las antiguas. El, claro. el origen en realidad de cómo eran los personajes Fire Emblem, que eran muy cuento fantasía, muy mágico también, con bueno. el tema de la caballería. En ese contexto de SRPG o JRPG, que yo ahí yo no manejo mucho el dominio, por eso tenemos estos consumidores, está Xenoblade Chronicles. Yo debo decir que a mí me llamaba mucho la atención el primero, el título que finalmente en algún momento estuvo en Wii, el original. O sea, de luego salió para la 3DS, enfocada uh-huh. en vender la New 3DS por la potencia extra. Exacto. Y bueno, yo igual jugué ese juego. El Chronicles 2, no sé. Yo vi ahí una waifu que era media dominatrix y daba poder a. Media dominatrix. O... Así dicen los. Media siempre significa entera dominatrix. Puede ser. Media siempre es entera. Es como un eufemismo muy innecesario. No sé, sí. no vi ningún apego con el protagonista. O sea, media siempre es entera. Era un poco raro. ¿Sí? Pero si tiene la historia sí. del primero y la no, saben era de seguro. Era de seguro. No, sí. Fanático de lo que guay, Kirby yeah. Yoshi. Lo que nunca muere, pues, weón. Kirby. Nunca muere. ¿Cómo? Pero Kirby, ¿cómo Classic. Kirby era un debe. No ha salido. ¿En serio? No. Sí, Kirby. De la Switch, al menos. Había estado muchos o sea, años que sin la sensación sin sacar un de que tengo de que he o sea, visto que cosas nuevas de Kirby todos los años. Exacto, para que ocurriera. Es falsa. Es falsa. Solo Kirby es solo merchandising. Solo merchandising. Kirby es esta paradoja de la violencia con Kawaii. Con lo dulce. Kawaii Bayern. Creo que lo más cercano a un o sea, a al lo final, Kirby los Smash Brothers. Es que está la perspectiva de que eres el protagonista, pero al final eres el asesino también. Pues eres el cruel. Y al final eres el ejecutor. Los secundarios y los villanos son en verdad los. Eso depende. Desde el punto de vista de metafórico, la antropofagia como movimiento cultural artístico y lo que hace Kirby es comerse lo mejor, comerse y aprovechar lo mejor que tiene el enemigo. Eso es Majin Buu. Para usarlo contra el mismo. Contra es el Majin Buu. Es cadena sí. evolutiva. Y Mario ahora. Y Mario. Y Mario. No, no, ahora. Mario lo posee. Pero lo posee Super Mario con su Odyssey, sombrero de fontanero. O como me gusta llamarlo, Super Mario Adventure 2. Super Mario Stripper 2. En este mundo expandido con. Super Mario Cosplay 2. Sí, es el como Mario RuPaul que tiene es que. Está en el mundo real. Es el primer Mario que está en el mundo RuPaul? Real. ¿Por o sea, qué deben decir esas mundos, palabras? Pero en el concepto de realidad de la cual nosotros vivimos, porque bueno, sin embargo estuvo. Categoría el Mario Galaxy, donde literalmente viajaba por mundos. Este son escenarios así como. Está la Gran Manzana y luego está México. Pero mezclan como lo surrealista con los escenarios muy realistas. Fue lo que se vio en. Bueno, puede ser Billy la Bala o. De hecho, el próximo o... Mario viene con unas enchiladas y con dos tacos. Al parecer, el duelo está en los sombreros. Sigue sí. siendo una como o sea, buen clásico Mario, una visión bastante racista y totalmente no hay que ellos bueno, hayan investigado sobre la cultura mexicana y hayan internalizado los datos importantes de la cultura mexicana. No, desde el punto de vista japonés, Latinoamérica es un solo país, básicamente. De Nacho y burritos, weón. Aprobado por ti. Y Yoshi, que sigue siendo bonito también en otro de los títulos exclusivos. Yoshi, mira, la verdad, Yoshi. Yoshi tiene, como personaje tiene bastante popularidad. Han sido pocos los juegos donde Yoshi ha brillado realmente por ser el protagonista. Y creo que en esta entrega, por el diseño que hicieron, en realidad que no está mal escogido a mi criterio, está bastante elegante lo que le proponen a este personaje para darle protagonismo. Que eso es lo que están buscando. Que Yoshi realmente tenga la fuerza de ser un personaje independiente. Sí. Claro, claro. Igual de una continuación ¿cómo? De un poco independiente. Demasiado continuista. Sí, Wall is World. Que, sin embargo, no vemos este tema de crochet. Es un juego bastante es más bueno como en realidad. El decente de lo que ha sacado Yoshi. ¿Sí? Incluso es exigente. Uh-huh. No como el Epic Jar de Kirby, que claro, hizo el mismo estudio. Concepto. Y se ve tan bonito los juegos. Bonito. Como maquetita. Vamos a lo que prometen. Está el Splatoon 2. ¿Algo que acotar ahí? ¿No he tenido la oportunidad de probar el primero? No, ni de probar el primero, pero... Bueno. Me parece una buena IP por parte de Nintendo. ARMS, pero... también queda otra nueva IP, estaba a la vuelta de la esquina. Y esto... No, ya salió. ¿Ya salió? Sí. Ya salió ARMS, básicamente son este duelo de puñetazos. Una especie de Punch-Out. Punch-Out, mejorado. Sí, mejorado. Es como este juego que jugaba Fox, Han Solo con Chewbacca en el halcón, ¿cómo se llama? Milenario. ¿Y dónde eran monos que eran un ring? Algo sí, pero y desde... Y seguidora de la saga persona. Star Trek, si no se acordaba del... ¡Star Trek! ¡Nada que ver, po! Star Wars. El medio crimen. Bueno, el otro es el Pokémon o el Pokémon Tekken. Oye, ¿sabes que alguien puede morir por esas confusiones? De luz. He dicho. Y hay uno importante ahí que pasó piola. Bueno, obviamente para los nintenderos no. Que es el primer Pokémon Core. De la saga principal para la Nintendo Switch. Sí. Para el próximo año. Así que ojo con lo que van a hacer ahí porque no se ha visto eso. Y luego se anunció algo. Lo van a hacer bien. Si estos jóvenes no pueden fallar con Pokémon. Pueden fallar con esa inteligencia emocional que es Pokémon. Ya, quiero pedirles las notas ya que estamos terminando. ¿Algo más de Nintendo? Ah, sí. Uh-huh. Que, bueno, igual que el Metroid, el remake del Metroid 2. Se anunció durante el Treehouse, que es donde muestran los gameplays de Nintendo. Sí, pues es el... El remake del primer Mario y Luigi, que salió para Game Boy Advance. El Superstar Saga con una pequeña expansión donde podemos jugar con los súbditos de Bowser para rescatarlo. ¿Eso son los hijos o no? No, los súbditos, los Goomba. Contra el otro reino que se supone que es vecino de... Los Goomba Goomba. No, el reino judío. El reino judío. Sí, de verdad, peleas contra judíos. Pero era un muy buen juego. Para ser judío. Como son judíos. Nunca alcanza las cuotas del primer Super Mario RPG que hizo Square. Solamente Square Soft. No me gustó ese Super Mario. Y bueno, espero que no la caguen con los últimos juegos de la serie. Ojalá que no. Así que veamos qué hace. En el teleprompter. ¿Consideran ustedes que esto, más allá de lo que realmente ocurre y todos estos tipos ganan dinero y a él le importa el dinero, le dan lo mismo los fans, más allá de lo económico? Para esto, para los fans, para el fandom, esto es una competencia. Y en este show, ¿quién fue su showcase ganador? Difícil pregunta. No tan difícil. ¿Quién va? Yo lo voy a hacer por lo estético. Y quitándome el poncho de la nostalgia, y quizá Charles esté de desacuerdo, yo voy por Bethesda. Yo voy por Bethesda y su show cinematográfico. Me gustó mucho su ejercicio audiovisual en la transición entre lo que mostraban en este trabajo del 50 estética y desde que empezaba un video estaba conectado con la última imagen de esta animación. Así que eso no cuenta destacado. Quizá alguien tiene otra opinión de un show, como mencioné, personas opinando. ¿Alguien? ¿Jugador? Para mí no tiene... No. En realidad fue tan parejo. Sí. Fue tan... No nos hagamos daño, hagámonos rajuñitos. Y por en realidad... No nombrar ninguno de guardemos... Consoles. Guardemos nuestros cañones y tiremos flores por ahora. Claro. Tiremos fuegos artificiales para que la gente se entretenga y los traemos mientras seguimos trabajando lo que realmente nos interesa. Yo diría que ninguno ganó realmente. Ninguno ganó. Fue un empate a cero. Así. Pulvos. Para mí fue luchar dentro de mis conocimientos y todo lo que tuve que ver para poder hablar para un poco del tema. Siento que fue casi una guerra fría, con esta tregua. Exacto, como que todos fueron como bastante. Nada como. Claro. Y esa es mi mierda opinión, no puedo decir como que me llamó mal la atención acerca de lo que estás contando. ¿Cómo fueron? ¿Ganaba? Bueno, a mí me gustó mucho el de la NBA. ¡Yeah! ¡Mi carajo! No, para mí, yo creo que lo que más me calienta de toda esta lista es el Shadow de Colossus remasterizado. Hermoso. ¿Por acá? ¿Contra el reloj? Yo creo que porque ellos rompieron no, no rompieron un esquema, es como vencer sin humillar y ganar sin herir. Yo creo que el ganador realmente, a diferencia de sus opiniones, es Xbox, por la variedad de juegos y plataformas que abarcaron, y aparte por el desarrollo tecnológico anunciado y demostrado en su consola. Maya, quiero acotarme lo que tu decisión. ¿Del VR? Maya de los fanáticos, obviamente, cegados, que... Yo no soy Xbox, ¿verdad? Que por eso, que festejan los Xbox. Por explicar. Ocurrió algo interesante entre los Xbox y los PlayStation desde lo que es mediático. Estoy hablando desde Facebook, desde lo que es hashtag, Twitter, Tumblr incluso. Lo de Xbox dicen que PlayStation ganó. Y lo de PlayStation está diciendo que Xbox ganó. Entonces eso es importante. Es que, chicos, es un tema súper... Afuera de los títulos, afuera de los favoritos. Si hiciéramos una pauta, por ejemplo, como de baile, no sé, técnica, coordinación, y los puntos fueran aquí, tecnología, jugabilidad, títulos, plataformas, Xbox, lamentablemente, para algunos que nos gusta Sony y varios de el Nintendo, yo creo que el ganador, si esto fuera una guerra, ganó Xbox. Es que a la larga fue la presentación de la Xbox claro. One X con artistas invitados, claro. En ese sentido, hablándolo desde ese punto de vista. Yo siento que Xbox... Falta Charles. Ya, perdón. O sea, en general fue una 3 bien... decepcionante, en el sentido de que no sé si se dieron cuenta, pero casi no se mostró jugabilidad en los juegos que más cinemático, que si fuera cinemático, en ese sentido, y con pocos anuncios fuertes también, incluso Xbox, suponiendo que haya habido alguno, y el único anuncio fuerte, no me gusta decirlo, fue un humo muy grande que se llama Metroid Prime 4. Yo creo que, sí, insisto, que es la parte más compacta como conferencia a nivel de ritmo, de juego, gameplay y entretención, incluso. Porque igual fue como más conferencia que otra. Es importante que igual los de Switch quedaron contentos porque están teniendo pocos títulos y este suceso fue nombrarle más juegos físicos en su casillero, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Sí, la Switch iba a tener. Obviamente sabíamos que iba a pasar, pero no sabíamos cuándo, y este fue todo. Entonces, por eso fue bueno para eso. Y en los golpes de mesa, igual fueron en Nintendo, por ejemplo, Super Mario Odyssey en octubre. El Xenoblade en diciembre. O sea, y todo junto a Arte Trivia. Pero yo me llevo con Ubisoft. ¿Tú querías decir algo? No, sí. ¿Ubisoft? Sí. Lo dijo al final, me dejó para la cara. Sí, con Ubisoft, cuando todos piensan que va a ser la peor conferencia, ¿qué es eso? En un E3 tan malo, curiosamente fue lo... ¿Te pareció malo? No, que usualmente espera que sea. Ah, sí, ok. Sí, usualmente Ubisoft fue lo malo. Se manda a cagar. Sí, es media, como la conferencia más mala, en este caso troll, fue EA. Sí. Nadie me está diciendo las malas, pero. Ya EA. Sé, es porque le gusta. Nadie quiere apuntar con el dedo directamente a una empresa desarrolladora, pero fue EA Games. Los casos de Frodo. No, porque fue una buena conferencia. Como dije, hubo show en el escenario, que no necesariamente es tan importante. Buenos anuncios, juegos pronto. Fue. Un golpe de mesa, Beyond Good and Evil 2. Sí, sí, sí. Un crossover muy extraño pero revolucionario a su modo. Mario Plus Rabbids, el Far Cry 5 genera polémica, pero también tuvieron VR. Tuvieron de todo, tienen razón. Y fue como lo que mejor hizo. Además de que no se dilató tanto como Xbox, que tuvo una conferencia mucho más larga de lo común. Me gusta esa palabra. Dilatar. Fulgo, sorry. Continúa. No, es que finalmente esto de que no ganó PlayStation, no ganó Xbox. Esto es como cuando eligen al presidente de curso y el huevón como que es mal visto votar por sí mismo. Entonces vota por lo que. Uca. No, ni siquiera. Es como que no gana el más bacán, pero gana el menos penca. Claro, como los presidentes. Yo siento que mi opinión de la conferencia fue escuchar a Chos para la callampa, así que me sumo a la opinión de Chos. Como experto de la noche. Apoyo la moción con toda violencia. Yo quiero decir ¡violencia! Mi juego favorito, o sea, lo que yo gastaría mi dinero. Digan, ¿cuál es su juego favorito, por favor? Fulmos. Mosquito. ¿Te gusta la ratona? Sí, la ratona me mata. La ratona, yo quiero jugar con la ratona, ser la ratona. Lo cual implica que tú tienes Play 4, sí. Necesitas el VR. Sí, algún VR. ¿Sabes a cuánto está el VR en Chile? No sé que estaba a 400 euros, pero yo creo que debe estar como 500 lucas. ¿O comprarlo fuera o comprarlo en segunda mano? 500 lucas más o menos. 550.000 pesos. Llegó como una consola. Sí. Lo que pasa es que llegó, pero llegó por importaciones. Porque ahora, en la versión de la PlayStation E3 latinoamericana, se confirmó el lanzamiento recién oficial. de la PlayStation 3. Recién va a llegar oficialmente desde Sony a Latinoamérica. Bueno, cuando juntemos la plata recién, quizás va a costar barato. Prepárense para vender sus hígados, o sea, perdón, para vender sus riñones. Yo puedo esperar de aquí que termine. No va a costar 499 dólares. Confirmo en que PlayStation se va a mandar una cagada, va a tirar juegos penca, nadie los va a comprar, se van a desilusionar de la VR y vamos a poder comprar. Pero a mí eventualmente. Lo que más me llamó la atención fue este jueguito. Lo estético, la historia, el personaje que no es más sí. Sino una rata. O sea, partiendo porque es el título original de PlayStation, de este lanzamiento es la única IP, sin nombre ahí, el Patience y el otro, el PSVR que salieron, el Mac, que está acá. Que se puede usar el PlayStation, pero claro, eso no importa. Todo es que sea libre, sí. ¿Tu juego favorito? Ah, sí. ¿Con el cual pagarías? Pues yo lo dije, era el Chavo de Colossus. Yo pagaría por la nueva versión. El único que me duerme, bueno, eso. Porque no me lo miraste en la Play 3. Ori and the Will of Wisps. Era que la vamos a comprar en PC. Era hermoso, así que probablemente vamos a esperar a una Summer Sale. Summer Sale, exacto. Y la vamos a comprar. Baruch. Tengo un montón de sensaciones y de decisiones. Diga. Tengo tres. ¿Tres? No, uno solo. No, tres. Tengo que hacer la diferencia. ¡Ah! Porque hay dos juegos que los voy a comprar apenas tenga plata. Ya. Que es el Age of Empires Definitive Edition, porque se puede, va de cajón. Y el otro porque soy un fiel seguidor de toda la saga de los COD. De los Call of Duty. El World War II. Sí, yo soy un fiel seguidor de los Call of Duty. ¿Has nombrado? Sí, pero el que sí, de la presentación de lo que sea nuevo o de la nueva plataforma, el Anthem. Anthem. Ese sería mi juego porque me encanta ese estilo de juego. Y nunca he tenido la oportunidad real de disfrutarlo completamente generacional. Sí, siempre es desfasado, de hecho, siempre cuando ya la tecnología. Te perdiste el Destiny porque ahora viene el Destiny 2 que viene a corregir los errores de Luna. Exacto, y por eso espero. Veamos tener si la multiplayer y jugamos. Por suerte. ¿Y los grabamos? ¿Valkyr? Yo creo que no solo uno es el merecedor de ser comprado ni de ser puesto a. De ser llevado a la calle por fondos. Así que para quedarme sin dinero, yo digo que compraría, al igual que Alan, el Shadow of the Colossus, esperando, creyendo en esa trama, creyendo en ese remake. ¿Y vas a venir a jugar a nuestra casa? No. ¿Vas a tener plata? Yo voy a hacer lo posible por tener mis propias cosas. ¡Mish! Como siempre. La vendida y la tiene de nuevo. Aparte, ya en Bethesda voy a seguir creyendo en el horror que nos proponen, así que Evil Within va a ser uno de los títulos. Primero? Sí. Va a ser uno de los títulos que yo voy a querer probar. Perfecto. Y finalizando. Gente que pide más con EA Games voy a comprar el NBA Live 2018 para comprobar mi teoría sobre de que están discriminando y guiándose por un estereotipo de negros con el básquetbol. Pero apuesto que es una discriminación positiva. Positiva, obviamente. Es positiva, porque eso es lo único bueno, es que juegan bien el básquetbol. Charles, invitado también junto con Baru. ¿Cuál es el juego que compraría? ¿Qué más quieres? ¿El favorito de esto? Juego que compraría, o sea, pensando en mi situación económica. No, no, sin pensar pensando en que. No, Arcadia te está ofreciendo el juego. Te dice de esta lista, elija lo que quiera. Estamos no le digas eso a la gente. Arcadia es un imperio poderoso. Hagan sus aportes a la siguiente cuenta, por favor. Baru, lo puedes sacar de Com. Yo sinceramente lo que yo voy a comprar va a ser el cóctel. Bueno. Oh, tienes razón. Porque en realidad paso comprando más indie que otro juego. Pero. Oh, yo igual. Porque tiene ese. Esa grosura. Ese quehacer de autor, esa marca personal que. El ejercicio de salir algo. Esa de sensación los de que tu dinero de verdad está aportando con alguien. Exacto. Esa sensación de que otra vez la elección de Chols deja tira para la suerte todas nuestras elecciones. Ya que Chols tiene el valor de lo independiente, no es Undertale para sorpresa de todos. No ha sido nombrado y lo hice a propósito. Va a ser Mario, tampoco no. Mario con el rato. No. El juego el cual trampa. Lo voy a gastar es Sonic Forces. Ocurre que, siendo breve, ¿dónde está la lista? Siendo breve. Y por eso es sorpresa. El trailer fue de Switch. El trailer fue de Switch, pero no fue del panel original. Salió después. No. Fue de los briefings que hicieron después. Treehouse. En el Treehouse. Y Sonic Forces, ¿por qué es tan importante? Más allá del Sonic Mania, que es un juego independiente. Y porque eres un fanático ferviente de Sonic. Es porque he vivido en el juego, al igual que en Silent Hill, que cada título que sale es peor que el anterior. Oh. Y Sonic Forces está una decisión de Sonic Team en hacer algo que no se había hecho antes, que obviamente lo han intentado en otros, como Furry, desde ser personajes con armadura hasta el universo árabe hasta ser un hombre lobo. Puta, lo han intentado de todo y nada salió bien. Sin embargo, este es un ejercicio que replica lo que fue Sonic Generation, que es uno de los más vendidos después de esta batajola de títulos malos de Sonic. Y Sonic Forces, que tiene interesante. Al final, los fans de Sonic dicen que esto es como un fanfic. Se ha vuelto un fanfic de game. Bueno, pero se sabe que lo mejor de Sonic son los fans. Claro, pero terminando en esta idea, ¿por qué? Porque en el trailer de Nintendo, Eggman está destruyendo estas ciudades, entonces va corriendo literalmente por ciudades que van cayendo pedazos y trozos humeantes de la destrucción de este personaje, que nunca había sido tan agresiva o hostil, por decirlo de alguna manera. Y lo cuático que rompió obviamente el fandom, porque esto es fandom, es que puedes crear tu propio avatar furry de... Con mucho Sonic. Furry. Con mucho furry. Hasta ahora se ha mostrado zorros, conejos, gatos. Qué sexy. ¿Qué imaginemos? Caballos. No, caballos. Y tienen distintas armas. Un pudú. Desde fuego y otras herramientas. Pero es súper importante porque al final deja de tener esta necesidad de tener el personaje de turno, como ha sido Knuckles, o como ha sido Chao, o como ha sido Tails, o como ha sido toda esta lista de personajes que han... Qué sensual. Casi nadie conoce, pero... Qué sensual. Exacto. Es Tails. Y ahora está el Sonic normal, ya, que es el contemporáneo, vista el Super Saiyajin. Persona. No, no, todo se vuelve Super Saiyajin. Sí. Y el Sonic clásico, que es visto el siempre anterior en el escenario en 2D. Y más encima está el avatar que usas tú. Y lo que es interesante que mostró la Switch, Treehouse, es que aparece Chao. Chao había dejado de ser malo. Ahora está entre los villanos. Está Metal Sonic. El normal. El normal. Está Chaos, que es de los Sonic Adventure, un ser líquido. Está un personaje cuyo nombre no sé porque no jugaba al Sonic Lost el World. Pero lo tengo porque no tengo un PC que lo corre. Aún. Sí, el. Sabok. Algo así. Sabok. El último jefe. No. El último jefe. No es el último jefe. Que es como un titán rojo. El líder de los Deadly Six. Y todos están siendo controlados por un individuo flotante misterioso. Con forma de erizo. ¿Con forma de? Erizo. De erizo, sí, claro. Es un el techo. Hermano perdido de Sonic. Esto lo han hecho un montón de veces, pero ¿por qué es fan? ¿El Chaman King? No, ¿quién dijo eso? Esto es lo interesante del fandom, porque está la especulación. Obviamente hay un logo, que es un 8 que luego se da vuelta a un infinito. Entonces los fans han llamado al villano misterioso Infinito. Infinito. Ouroboros. Suena como a canal. O sea, ¿se come el mismo? Es importante saber, para los que tienen la duda, hay distintos tipos de exclusivos. El exclusivo temporal obviamente es algo que está en una consola, o en este caso en PC, durante un breve corto periodo de tiempo. Está el exclusivo en consola, valga la redundancia, que solo pertenece a una sola consola, sin embargo, como ocurre en Xbox, está en PC. Y está el real exclusivo que solamente está en esa consola. Como por ejemplo va a ser el Shadow of Colossus Remake. ¿Ya? Pero en todo este escenario de 3 que ya estamos cerrando, hubieron ausentes. Hubieron ausentes, más allá de los que se pensaba que no iban a llegar. Estos anuncios perdidos como Cuphead, que va a salir cierto en septiembre de este año, o Beyond Good and Evil, que se demoró 14 años siendo de Ubisoft. Hay desde Sony muchísimos que no se nombraron, y por eso quizás es decepcionante. Pero voy a partir antes de todos estos títulos que son de Sony, con el CD Projekt Red. Ay, y ahí le cambió la cara, a Halan, que estaba pescando otra vez. Este título no se nombró nada de él en esta 3. Y para sorpresa de Halan, el equipo de CD Projekt sufrió un robo de su información. Ya sabía. Ah, yo fui. Yo fui Valkian. ¿Cómo voy a hablar si no me dejan así hablar? Por suerte. No hay libertad de expresión en este podcast. Ahora sabes lo que se siente. En el cocoro. Riding the cocoro. Stop the palos. Así que CD Projekt Red sufrió el robo de lo que era su test De Cyberpunk para 2020, pero lo que probablemente a veces no sabe, yo sí, porque soy fan de CD Projekt Red, es que se trata de bosquejos de lo que era la historia en hace un año atrás. Claro, en fondo eran bastante primitivos, por así decir. No sé si por encima, pero eran bastante... Quizá es probable que lo que hayan robado de la... Porque probaban más que nada como trabajos de concept art y cosas así. Probablemente no van a verse tan reflejados en el juego. Y probablemente no van a tener tanto que ver con la historia principal. Bueno. Esto fue hace como una semana. Aparte del Cyberpunk 2077 de Sony, ¿qué tanto se esperaba? Valkian. Se esperaba Bloodborne 2. Se esperaba incluso un título nuevo de From Software, que no era ni The Dark Souls, no era ni siquiera Bloodborne, era uno nuevo que estaba inspirado en el universo azteca. ¡Vaya! Sorpresa. Más sangriento todavía, como y no se supo nada de él. No se supo aún de Wild, que viene desde Ubisoft, donde literalmente era un chamán que posee distintos animales. Dreams de Media Molecule, que son los creadores de Little Big Planet. Y Shenmue 3, que fue el importante de la 3 pasada de este Kickstarter. Pero se había avisado que no iba a estar, exacto. Entre ellos, otro que no se avisó que iba a estar, o sea, que sí se avisó que no iba a estar, era Death Stranding, obviamente, de Kojima. No salió nada. Pero lo avisaron. Nada. Dijeron que no iba a estar. Pero Kojima sí estaba sentado en la conferencia en el público, de Sony. Tanto ese color, probablemente. De otro que no se supo. Abanicándose. Es el humo que le salía por los cuadros. Last of Us 2, del cual tuvimos este. Sí, ¿qué onda eso? Nada más. No se sabe nada. Nada más, solo especulación de si es antes o después. Y Agent, de los más perdidos, de los perdidos, de los perdidos. Agent de Rockstar era un título exclusivo que estaba haciendo de estos creadores de GTA y el Red Dead Redemption. Un título como de espionaje. Y no se supo nada más del. Y se esperaba que quizá podría ocurrir ahora. Su información es demasiado secreta aún para ser descubierta. Exacto. Solo imágenes. De los tiempos de PlayStation 3. Más o menos. Y Deep Down de Capcom, pensando, y me confundí a mí que era el Monster Hunter World cuando apareció el teaser, era este, nuevamente, lamentable redundancia de Wannabe Dark Souls, era el Dark Souls de Capcom. Deep Down se llamaba y no se sabe aún nada de él. La tienen difícil si se quieren meter con Dark Souls. ¿Alguna otra ausente que me falte? Nada, puede ser más malo, así que es difícil. O sea, lo de siempre. ¡Cállate, Avaru! Nintendo siempre son F-Zero. F-Zero. Se esperaba un Wario también. Bueno, el Super Smash Bros. Obviamente. El Super Smash Bros. Deluxe. Deluxe. Oye, quiero llegar al momento, en el otro capítulo, donde tengamos que hablar del nuevo Pokémon Sol... Ah, Ultra. Ultra Sun y Ultramon. Bueno, porque esa weá fue también es bien chipeable y bien weyable también en ese aspecto. Se esperaba un Crash Bandicoot también nuevo. Aparte sí, de el remake del CTR. Uh-huh. Y el CTR, exactamente. Qué buenos juegos. Twitter había dicho que iba a prestar atención al inicio de la transmisión y no ocurrió nada con ese tipo. Okay. ¿Qué nos depara el futuro, chicos? Pobreza. Expectativa está la pobreza. Y no solo eso, E3 nunca ha sido el escenario más importante en lo que es videojuegos. En su tiempo lo fue, pero considerando que partí en 1995. Esta es la 23A, para que se den la idea. Pero no, es el primer evento importante. Exacto. Y este es el primero que se abrió al público, eso nos falta mencionarlo. ¿What? Antes era solo para prensa. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos depara este año? Gamescom, agosto 2017 para el agosto 23. Tener ojo, si creen que no tuvieron esperanza para este año que viene, todavía las esperanzas no se han agotado. En esos escenarios, y este es europeo o alemán. Usualmente se ve mucho más IPs nuevas, en especial de títulos independientes. Y muy buenas. Europa. Exacto. Y de lo que es japonés, Tokyo Game Show, por supuesto, en septiembre 23 de este año. Quizás tengamos un especial de eso para Arcadia. Recuerden que a fin de año se están los The Games Awards, sí, donde igual se presentan algunos anuncios importantes. Y a fin de año también está la PlayStation Experience, donde probablemente sepamos más de todos estos títulos que nombré. Y bueno, la Treehouse de Nintendo, que no sé qué fecha es. La realizan la que es de ellos solamente. No, no. Nintendo Direct como cada dos meses. Entonces, creo que hemos terminado con este especial. Gran y extenso especial. Muchas gracias a los que se han quedado hasta aquí, escuchándonos. Así que, si alguien no tiene otra opinión... Yo estoy secuestrado acá, por favor. ¡Salve, familia! ¡Please help! Esperemos ver a Baruch en un especial de roleo, probablemente en futuro. Y, por supuesto, está invitado Chos en los siguientes episodios, porque ya vamos a volver al canon. Se acabaron los especiales, al menos por lo pronto. Tiene que llegar ese episodio 5, por favor. Por favor, me el que me toca a mí. No puede ser. Así que... parto. Deben saber que desde estos colegas de Arcadia, por supuesto, van a hacer un episodio también, que quizás es más random, van a hablar de otras cosas y quizás no tengan tanto tiempo como nosotros de hablar de la E3. Pero van a hacer este revival, porque Arcadia Podcast está muerto hace muchos meses. Y ahí van a regresar con toda esta estupidez capitalista, por supuesto. Y desde Sur, obviamente está lo que es Geek Radio, donde algunos escuchan online. Y estos chiquillos están sacando obviamente su propio podcast, que es Games and Geek. También de Valdivia. También de Valdivia, y van a sacar, al parecer, su especial. Así que tendrían no uno, no dos, sino tres podcasts de esta alianza. Más todos los videos de YouTube que puedan estar. Sí, o sea, básicamente te hacemos el ahorro de escuchar a Papanata de YouTube. Cuando se trata de Arcadia, no elijan a uno ni a dos, elíjanlos a todos, porque a todos hacemos el trabajo con mucho cariño para ustedes. Claro. Yo estoy secuestrado, yo socorro. Yo lo primero. Games and Geek probablemente huela mucho más a Microsoft, y la de Arcadia Podcast huela mucho más a Nintendo. ¿Por qué será? Así que... solo les diré que busquen por YouTube Fulbus. Y vean que se encuentra. Yo solo les diré que utilicen este diálogo en el local de GS Juegos. Yo escucho Fandom Podcast de Arcadia, porque todavía tienen este descuento, chicos. Obviamente nuestros auspiciadores harán este apoyo de lo que es este episodio especial de lo que venden ellos: videojuegos, consolas, accesorios gamer, ¡cachín!, figuras de colección, ¡cachín!, modelos de armables, cartas coleccionables, ¡cachín!, ¡cachín!, y todo eso y mucho más, por supuesto. ¿Cuánto hay aficionado? 5% juguetes eróticos, como el computador de Charles. Es probable que para una próxima edición de Fandom tengamos también a... visite un personaje de... importante de GS Juegos. Yo tengo un anuncio, saca el regalito. ¿Cuál regalito? Un regalito que puedo hacerle yo a cualquier radioescucha. Te dejo. Pero deberíamos hacer una trivia, ¿no? ¿En qué consta este regalo, Fulbus? ¿Y cómo te lo obtienes? Ay, chuta, es que estoy... ¡Cachín! ¿Quedó grabado? Ya, mira, ya todo depende, finalmente. O sea, este especial fue de videojuego. Y si un radioescucha solicita algún producto en especial, que sea de confección, sea un cojincito, o un peluche, o algún tipo de objeto... Un llavero. Un llaverito, un sticker, acerca de algo que... del tema de hoy, yo gentilmente lo puedo... Entonces, la unidad. Tengo una idea. La persona que quiere ganarse ese regalo, que tome este podcast de la E3 y lo publique y lo difunda. ¿Dónde lo tiene que compartir? Obviamente desde Facebook de Arcadia. Cuando lo publiquemos, obviamente, la entrada de la página, compartan ahí, obviamente, en público, y se van a ganar este custom de full. ¿Envío a todo Chile? Sí. Envío a todo Chile. A todo Chile, hermano. Y llegamos a final. Espera, ¿y si es de Valdivia? ¿Lo invitamos a un podcast? Pues si es de Valdivia, lo invitamos al podcast. Pero usted trae la cerveza. O el vinito. No, se ha dicho, hemos firmado un documento de audio. Sí, firmar un documento de sangre. Así que... como una oferta abierta hacia el público, por lo tanto se... comercialmente vinculado. Muchas gracias por escucharnos hasta este momento. Quédense obviamente a los créditos. Agradecido a este panel tan dicharachero. Y obviamente a nuestros visitantes. Baruch, te esperamos en un episodio siguiente. Y por supuesto a Charles también. y siga sacando esas colaboraciones exquisitas para la página porque son muy profundas. No somos dignos, chus. Y hasta el próximo capítulo. ¡Chao! ¡Sálvete! Inserta aquí música genérica. Oye. Oigan, cabrón, ¿y quién ganó en verdad entonces? Sí, fue Oregon. Devolver Digital. Devolver Digital, weón. Qué volada de pasta, weón. De pasta, hermano. Llevo 2 días acá y todavía no. Todavía no me liberan. Por favor, socorro. Baron.cl. Please help me. Concurso. En la entrada original de fan de un podcast especial número 2, E3 2017 de la página de Facebook de Arcadia, debes seguir los siguientes pasos para ganar el premio. Número 1. Me gusta al Facebook de Arcadia. Número 2. Me gusta al Facebook de Fulbus. Número 3. Me gusta al Facebook de Gato Conejo. ¿Qué mierda, Gato Conejo? 4. Comentar qué showcase ganó la E3 en la entrada. 5. Compartir la entrada públicamente en su muro, diciendo el personaje u objeto de videojuego el cual quieres en peluche o cojín decorativo. El premio es un diseño customizado de poliéster y confeccionado a mano bajo las medidas estándar de los productos de Gato Conejo, que son 35 x 35 centímetros aproximadamente. El concurso cierra el 23 de junio y cumpliendo todos los requisitos, se anunciará el ganador seleccionado por panel en la entrada misma, contactándolo para invitarlo al episodio número 5 de Fandom Podcast y haciendo entrega de su premio. ¡Suerte a todos!